¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Esta es nuestra edición 19. Rápidamente que vamos a presentar al equipo. Vamos a ver quién tengo por aquí. Mira, vamos a empezar hoy con Roberto, que lo tenemos desde Alicante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Uy, qué honor. Empezáis por mí. Sí, oye, bueno. Mirando una cosa. Sí. Yo es que la semana pasada el último programa no pude venir. ¿Quiénes son estos dos? Pues los buenos, los importantes, pero te hemos presentado a ti para ya quitárnoslo encima. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo muy estás? Buenas, ¿cómo estamos? Aquí, espera que te oiga bien. Sí, ya está, bien, aquí directamente. ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Aquí con el madrugón, ¿no? Hombre, y con agüita fresquita, que siempre anima. A tu lado tenemos a Aida. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Bien, aquí contenta. Otra, ¿cómo podéis estar tan contentos si es muy pronto por la mañana? Porque tengo la taza de Saeva. Ah, vale. Es verdad. De ahí Saeva, que no está, que le ha tocado currar al pobre. Pues nada, esperamos tenerte en próximos programas. ¿Quién más corre por aquí? Hombre, el Funs. ¿Qué pasa? El haber venido. ¿Qué tal? ¿Qué? Hoy sí que has venido, ¿no? Sí. No, y he estado a punto, en el último minuto, a punto de no venir por temas de familia, pero al final... Bueno, y yo tampoco casi. O sea, porque Barcelona estaba cortada. Aparte y, de eso. Joder. Por cierto, veo que tienes el Ventolin aquí por si te entra un achuchón, ¿no? Sí, porque llevo, como mucha gente sabe, llevo un mes muy malo. Qué bonita es la alergia, ¿no? Sí. En primavera. Vamos, a la mínima, si alguien ve que pierde la voz, pues eso soy yo. Johnny, que te estás aquí bostezando de mala manera, ¿qué pasa? Uf, que estaba muy bien hasta hace dos minutos, ¿eh? Sí, madre, sí. Me ha venido un bajón. Ha sido empezar a grabar y darnos el bajón. Uf. Estamos apañados. Oye, un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. ¿Os parece si empezamos ya directamente al lío o qué? Creo que tú eres el director, tú sabrás. O sea, bueno, yo era por parecer que me interesa lo que decís, pero bueno. Venga, pues... ¿Por qué mientes? Vamos a empezar con... ¿Quién ha puesto en el guión esto? Funs, una de bravas. Yo no he sido. Yo no he sido y pronúncialo bien. Si no lo pronuncias bien, no seguimos. Vamos a pronunciarlo bien. Bavra. Bueno, ¿qué pasa? Bavra. Bueno, es un tema ya, empezamos mal el programa porque... ¿Por qué pronunciarlo bien es pronunciarlo en inglés y es tío checo? Yo qué sé. De hecho, se pronuncia frafra. ¿En serio? No, me lo he inventado. Ah, pero... vale, estupendo. Pues colaba. Pero eso colaba, mismo. Bueno, ha sido el tema del mes, me temo. Un tema que ha dado mucho que hablar, que ha causado mucha polémica, que sigue causando polémica y que no para de ser el tema del que habla todo el mundo. Digamos lo que digamos, la gente nos va a poner a parir, pero eso cuando nos ha frenado en este programa. Así que vamos a dar nuestra opinión al respecto. Como sabéis, este señor, el nombre completo, ¿cómo era? Daniel Bavra. Daniel Frafra. Desarrollador de... ¿Cómo se llama el juego? También me olvido. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance, muchas gracias. Había sido invitado al Game Lab de este año. Ya sabéis, el evento que se celebra aquí en Barcelona, donde se invitan a grandes desarrolladores. Pero eso no gustó mucho porque este hombre hace unos meses fue polémica, porque se dice que es Gamergater, se ha dicho del que es simpatizante de extrema derecha... Se lo ha dicho abiertamente nazi y eso no gustó mucho entre algunos sectores del mundo del videojuego, que rápidamente pues protestó, unos de forma más calmada, otros de forma más airada, y eso provocó una gran enorme polémica agria en Twitter, que consiguió que al final el señor Bavra, o como se llame, dijera que, oye, que mejor lo dejamos, que no vamos, que nos quedamos en casita. Y... alguien podría decir que en este momento se acabaría la polémica, pero al contrario, se ha acrecentado y todo el mundo está hablando del tema de si es nazi o no es nazi, sobre si tiene que venir o no tiene que venir, sobre si las personas están invitadas o no al Game Lab según sus opiniones. Ha habido incluso una llamada a un boicot a Edge, a la revista Edge, porque Azul Corrosivo, que es la parte que, bueno, ha sido más, que ha empujado más este tema hacia adelante, participa en esta revista. Y ahora mismo, pues eso, hay una polémica súper agria en internet, que insisto, digamos lo que digamos, se va a poner a todo el mundo los pelos a la cabeza, perdón, las manos a la cabeza, pero bueno, insisto, vamos a opinar al respecto. Si te parece, Aida, como parte aquí, quieras que no, sí, más interesada, llamémosle. Parte de la crítica también ha sido por el tema de que en el juego, en Kingdom Come Deliverance, se quejaban de que no había un papel de mujer relevante. Uh-huh. O sea, las mujeres que aparecen en el juego no tienen papeles importantes. Ni tampoco gente de raza. Y que tampoco, exacto. Entonces, fallaba en cuanto a diversidad. Eso. Es decir, fallaba, no había mujeres, era mayoritariamente hombres blancos haciendo de héroes o haciendo... todas las misiones. Entonces, en este caso se le acusó de ello y él dijo que, bueno, que no tenía por qué pasar por ahí si él estaba dándole rigurosidad histórica. A lo que ya se le tiraron al cuello diciendo que sí que existieran mujeres, que sí que existían negros, que sí que existían lo que fuera. Y luego, además, estaba por el tema de Gamergate, que por aquí vinieron también los tiros con el tema del Azul Corrosivo, que le llamó nazi. Entonces, aquí ya hay varios problemas, que es, en España tenemos una tendencia horrorosa a usar términos como nazi para decir cualquier cosa que nos parece extremista, que nos parece radical. Y es que el problema es que lo hacemos en España y fuera de ya no. Entonces, llamar nazi a alguien es directamente decir que participó en el Holocausto, lo cual es como... no sé, lo veo algo que puede generar ese tipo de reacción, el decir, yo no voy a ir a un sitio donde se me está llamando nazi, porque nazi es algo que en España usamos mucho, fuera de ello es un insulto muy grave. Entonces, por un lado estaba este tema, por otro lado estaba el tema este de una vez él anunció que no hizo el comunicado conforme no, bueno, lo hicieron desde el Game Lab, informando de que no iba a aparecer Vafra, o como queráis pronunciarlo. Vafra. En este caso lo que pasó es que la respuesta por parte de Azul Corrosivo y de otras personas que estuvieron moviendo mucho el tema de no queremos a esta persona invitada fue el hemos ganado. Entonces, ¿en qué momento también el debate ha sido ese de una cosa es lo que hagas tú con tu vida privada, tus opiniones, tus ideologías? Quiero decir, Vafra parece ser una persona de derechas en Europa, ¿vale? Es precisamente el tipo de partidos que está ganando en toda Europa, así que no es tan raro, no es tan fuera de lo normal. Y por otro lado, el hecho de hemos ganado en cuanto a no queremos una representación de una ideología aquí, pero sí que queremos la experiencia de una persona que ha desarrollado un juego en Europa y que ha sido un gran título, un gran éxito, a fin de cuentas. Entonces creo que la polémica ha sido por muchos lados, por una mala actuación por ambas partes. También ha habido polémica porque en este grigai, por así decirlo, en el que todo el mundo opinaba, todo el mundo tiene derecho a opinar, evidentemente, también se ha juntado la prensa. Gente como por ejemplo Salva de Manistation y publicaron una editorial al respecto muy interesante en que decía básicamente el que pierde es el periodismo, el que más pierde es el periodismo porque decía, bueno, un periodista aquí siempre desde el punto de vista del periodismo un periodista la ideología de una persona le da igual o tiene que darle igual, al contrario de hecho decía en su propio artículo, dice ya que sacamos el tema nazi, no hay nadie de periodismo que dijera no entrevistar a Adolf Hitler, ¿no? Por decir el ejemplo más básico. Entonces aquí también sale otra polémica nueva, una polémica más agria todavía, que la gente criticando a los periodistas y tal, y de cual, vamos, que aquí todo el mundo, por una cosa o por otra, ha pringado, ha recibido, bueno, insultos, ha recibido descalificaciones, y claro, no sé hasta qué punto esto, tanto para el Game Lab como para la escena española, pues es positivo, ¿no? Evidentemente que no es positivo, pero mira, me interesa también el tema del desarrollo, porque claro, como dices tú, evidentemente este señor puede ser un cretino, un desgraciado, puede ser cualquier cosa, pero es un profesional de la industria, nos guste o no. Y al final, Rafa, que es el que más está metido en este mundillo del desarrollo de videojuegos, esto, claro, ¿cómo lo ves tú? La verdad es que la charla pintaba interesante. Pensemos que era un... ¿Y el Game Lab, perdona, son charlas técnicas? El Game Lab hay un poco de todo. Charlas pueden ser técnicas, inspiracionales, o simplemente la experiencia personal, vas y la explicas y ya está. Entonces, creo que esta charla iba más sobre qué ser indie en Europa, sacar un juego con poca gente, entre comillas, que venga... poca gente, son 100 personas, y hacer un bombazo mundial. La charla iba de eso, pintaba interesante, pero claro, es decir, aquí ya se mezclan otras... Dime. ¿Ha sido un bombazo el Kingdom sí. Come? Sí, sí, sí. Conozco, ¿eh? De hecho, las ventas. De hecho... No hablo de la calidad, hablo de ventas. De ventas. No, de hecho, lo que se vanaglorian aquellos que están más a favor de Vafra y de todo esto es que, a pesar de los intentos de boicot y todo esto, ha vendido mucho. Muchísimo. Tanto que, de verdad, es decir, ha superado muchos triple A desde el momento. Pero bueno, la verdad es que, la charla iba más por ese lado. Obviamente no había nada político, pero obviamente el boicot era para no dar el altavoz, no dar una financiación a alguien que ellos creen que pues no debería estar, que en este caso es, por lo que parece, por lo que dicen, por lo que se oye, un Gamergater. Que, por cierto, lo del Gamergate ya no es un tema solo de videojuegos. El Gamergate ha trascendido a la política, ya que muchos cabecillas del Gamergate son de partidos de extrema derecha, es decir, neonazis. Con lo cual, por ahí lo relacionan mucho. ¿Puedes explicar, para los que estamos desconectados de esto, porque yo sinceramente estoy desconectado del Gamergate? Igual que yo también. ¿Qué exactamente es el Gamergate? Ostras, el Game Gate. Has puesto en un brete, ¿eh? Sí, porque. Pero porque sinceramente, estoy muy desconectado, ¿eh? La verdad es que el Gamergate empezó siendo como una especie de movimiento en pro de la libertad de la expresión de lo que le salga a los cojones a alguien. Bueno, técnicamente es como una especie de activismo dentro de lo que lo justifican ellos, así como es un grupo activista. que bueno, vela por este tipo de libertad de expresión y sobre todo que haya, no haya grupos feministas, bueno, que estén... Libertad de expresión, claro, lo que claro. entienden ellos. No. Claro, pero que no haya feministas que estén censurando. Eso es lo que iba a decir. Y esta libertad de expresión para esta gente suele ser que si yo quiero decir que las mujeres no sirven para X o para Y, pues lo puedo decir. Y si no juegan, y si yo creo que no juegan las mujeres, nunca han jugado porque todas son una chupamandos, pues lo puedo decir. Y esto es que ya se lía, ya que estamos, pues que los negros no pueden jugar, y ya que estamos, pues que los homosexuales no sé qué, y ya que estamos, y por eso se está liando bastante y está llegando a esferas políticas. Incluso han promovido el acoso a algunas mujeres que desarrolladoras, mujeres dentro del mundillo, pues el ir a acosarlas hasta el punto de cambiarse de dirección, de tener que hablar con sus parientes porque están siendo acosadas día tras día. Lo que aquí se llama, cuando se hacen los políticos, un scratch. Es decir, se están haciendo scratches digitales y scratches en persona porque han ido a casas de periodistas, mujeres, desarrolladoras y demás, han ido a casas a molestar. Simplemente por el hecho de decir, hombre, no digas que las mujeres no sabemos porque, hola, yo existo. Entonces han ido a hacer un scratch. Claro, yo entiendo, evidentemente, que el Gamergate es terrible en este sentido, nadie lo niega, pero mi duda es, y ya sé que ni tú ni nadie me temo en esta mesa podrá decirlo al 100% a pies juntillas, pero entonces este señor Vavra o como se llame, es un Gamergater, pero es realmente lo que le acusan de ser, porque yo, te lo digo, mi opinión es totalmente sesgada, mi opinión es lo que he visto por aquí y por allá, como Johnny, estoy súper desconectado, y yo lo que he visto, insisto, que no digo que sea lo que sea, es lo que yo he visto a un cretino. He visto a un capullo, siento decirlo así, a un tío que se cree muy gracioso, haciendo, oh, soy Gamergater, y pone una foto de una chica en corsé, y dice, oh, me creo muy gracioso. Y eso es lo que he visto, pero claro, no quiero entrar en lo que es la verdad o no. ¿Lo es o no lo es? Porque yo estoy de acuerdo, yo no quiero una persona. Si una persona es realmente un, llámale nazi, neonazi, llámale como eres, no me gusta que esté en la feria de mi ciudad, pero lo es de verdad. Ese es el tema. Es muy listo. Es una persona muy lista. No ha llegado a donde he estado si no fuera tan listo. ¿Qué pasa? Además es un troll. Entonces, es una persona muy lista que a lo mejor es Gamergater, a lo mejor en algún momento se le ha escapado eso de... Pero todo lo que he encontrado hasta ahora es un troll de cuidado, incluso desagradable, es decir, desagradable, que juega mucho con la ambivalencia de soy un Gamergater, no soy un Gamergater, pero también es verdad que he visto algún artículo, en alemán, por cierto, si queréis encontrar los artículos en los que se les escapa un poco, tenéis que ir a las versiones alemanas, claro que a lo mejor lo que he entendido por Google Translate no es del todo cierto, pero, ostras, algún articulillo que dice, bueno, pues que esto de la libertad de expresión y demás, que él puede decir lo que le salga a las narices, y todo apunta a que parece que sea un Gamergate, pero claro, de un articulillo en un punto... Y luego ves todo Twitter, que lo que ves es un troll asqueroso. Hombre, tampoco me merece mucha confianza, sinceramente. Pero Gamergater, es que no te lo podría decir. Es que necesito más información. Que en este caso lo que hemos visto también buscando sus tweets es en plan de sí que ha usado muchas veces el hashtag para hacer bromas, para hacer mucho sarcasmo del tema, pero nunca se ha posicionado respecto a nada. Entonces el problema es un bocachancla. Pero no sabemos ni si es nazi, ni si es Gamergater. Solo es un bocachancla. Desde mi desconexión, ahora lo mismo varía un poco porque hilo ideas en mi cabeza que va a regular. Lo que he visto yo de lejos es alguien, y no solo él, sino todo lo que rodea a este tema, que vive mucho de la polémica, sí. De tuitear. Quiero decir, no he jugado al juego, no sé si es buenísimo o es mediocre, pero creo que se habría hablado mucho menos de este juego sin la polémica. Él lo sabe y él lo ha aprovechado. Ahora, sobre esto, se mezclan tantas cosas que en teoría son inconexas, pero se ha hecho toda una bola, que para mí habría que separarlo por puntos. Cualquiera que me conozca un poco o haya seguido mi Twitter sabe que yo soy un rojo. Soy un tío, un rojo. Sí, vamos a... Para lo que yo diga, sabed que es de la perspectiva de alguien muy de izquierdas. No estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho de Gamergate y tal. No estoy de acuerdo. Ahora, entiendo que este señor... que ha promovido acosos, si en caso de que lo fuera, vamos a ponernos en esa situación. A ver, él directamente no promovió. Me da igual, es que me quiero ir al extremo. Quiero ir a que este tío, es lo que decís, ha promovido acosos, ha acosado en persona a gente. Aún así, mi lado más rojo de izquierdas dice que hacerle lo mismo a él no es lo correcto. Según creo yo. También entiendo que aquí se mezcla lo típico, lo que se dice muchas veces, de separar, y más en lo técnico, la obra de la persona. Aquí puedo poner yo un ejemplo que pongo bastante. Clint Eastwood. Como director me encanta. Sé que él es un tío de derechas, bastante de derechas. en Estados Unidos también es más normal. Me sigue gustando su obra, me sigue gustando. Pero ahí está mi límite, en él. Ahora, si entiendo, si ahora sale Clint Eastwood, le acusan de haber violado a 10 mujeres, mi límite personal, el mío, no puedo meterme en nadie. Mi límite se cruza y deja de gustarme. También es muy complicado porque, por ejemplo, también me gusta Woody Allen, me gustaban las películas que hacía antes, me gustaban mucho. Ahora te enteras de todo lo que has enterado y ¿qué significa? ¿Que retroactivamente me van a dejar de gustar? Esto es algo bastante, bastante complicado. Ahora, darle un altavoz, no lo sé. Si venía a hablar de algo técnico, mi parte roja dice que debería haber venido. Y quizás que no vaya nadie a verlo. O quizás sí, no lo sé. Tampoco sé exactamente qué es. La diferencia entre eso que dices tú y lo que está ocurriendo es que lo que está ocurriendo es ahora. Ese juego acaba de salir ahora. Acaba de salir en mitad de ya el tío este ya estaba metido en algunas cosas. Entonces no estamos hablando de revisionismo histórico. Estamos hablando de algo que está pasando y se está luchando contra ello en este momento. Entonces, por eso quizás mucha gente se ve reforzada. Por eso mismo, porque no está luchando contra la historia, está luchando contra una persona en este momento que no quieren darle el altavoz. Entonces, que a lo mejor si nos enteramos de aquí 15 años, pues a lo mejor hubiera habido un poco de movimiento, pero no es lo mismo. No es ni mucho menos lo mismo. Pero como esta persona la tienes delante, sí que te puedes quejar y sí que puedes decir, pues mira, no quiero que sigas haciendo nada más. Y eso, por eso se ven reforzados, más que nada. En todo caso, insisto, esto es mi opinión personal. Aquí todo el mundo opina para sus adentros. Es verdad que, bueno, este señor, como habéis dicho vosotros, es muy ambiguo lo que ha hecho. No, en ningún momento ha dicho, evidentemente, con su propia voz, oye, pues apoyo esto, apoyo tal. Y ahí está el problema, ¿no? Porque si hubiera sido totalmente claro, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que no queremos que un señor así esté en una feria tan importante como es el Game Lab en nuestro país. Creo que estamos todos de acuerdo. El problema creo que está también, sobre todo, en esa, pues que no se sabe si sí o si no, pero lo que tengo claro yo, esto lo tengo clarísimo, y ya lo he dicho, es que a mí por ser un cretino, por ser un troll, por ser un boca chancla, creo que no hay que cerrar puertas. Porque si tenemos que cerrar puertas por boca chanclismo, para empezar todos los que están aquí reunidos, me parece que no podríamos entrar a ningún sitio. Pero claro, claro, al final se necesitan pruebas, ¿no? Se necesitan, y yo lo que yo he visto, no es tan claro como algunas personas sí que me han dicho que es clarísimo. No lo sé, es lo que dice John, es tan complicado que a ver, también os digo una cosa, se ha hecho un poquito el mártir, es decir, o sea, porque es lo que habéis dicho, que le va bien, es una polémica, claro, sí. A este señor le va de perla, de hecho incluso he leído por ahí que realmente los insultos hacia él no han sido tantos. Pero es que es eso. Y que él ha dicho, pues voy a aprovecharme y voy a hacerme la víctima y el mártir. Hay hilos en Twitter incendiarios de él contra 50.000 y no ha pasado nada. Aquí han habido atacados directamente, ¿eh? Directamente se han contado unas 10, 12 personas directamente, o más todo el revuelo que ha habido. Pero bueno. A ver, que yo llevo escuchando mucho rato y estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Yo tampoco tengo mucha información, estoy un poco como Johnny y como Funs en esto. Sí que es verdad que el tío me parece un puñetero desgraciado, de los que sobran un poco en la vida, pero bueno. Y sí que leí esa carta que publicó en alemán, que tradujo en algunos foros, a raíz de anunciar que no iba a ir al Game Lab. Y decía un poco que repetís un poco eso de lo mismo, pero en plan un tono diciendo, no, mira, es que me dijeron que yo era nazi, pero es que en realidad me equivoqué, fue un error, bla, bla, bla. Me dijeron que era un misógino asqueroso, pero es que en realidad fue un error, bla, bla, bla. Me han dicho lo de que en mi juego no hay gente de raza negra y nada, pero es que nos basamos en la época medieval de nuestra zona donde no había bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos cosas. La gente está muy cabreada con Azul Corrosivo, esa gente, por haber saltado de tal manera, llamarle a Daniel Bravra, o Bravra, como se llame, nace abiertamente y ya está. Y ha habido una ola de gente ahora atacando a ella y a otra gente que, en consonancia con la idea de no tener a este hombre en el Game Lab, una ola de odio inverso de la que no se está hablando mucho, se habla más de Vavra y de pobrecito Vavra que de ello. Entonces, y hay gente que se queja de que ahora, por culpa de esta gente, no vamos a tener a Vavra hablando del Kingdom Come Deliverance. Y yo pregunto, ¿Daniel Bravra es la única persona que puede hablar sobre Kingdom Come Deliverance en su estudio? Si tenía 100 personas, ¿él era el único jefe, el único responsable de todo el juego? ¿No puede traer a un allegado suyo, del siguiente nivel, un director creativo que hable, a lo mejor no va a poder hablar de todo el juego, pero mira, os vamos a contar cómo montamos la arquitectura del juego. ¿Tiene que venir ese tío, ese energúmeno a hablar? ¿O puede venir alguien que, claro, previa validación de si no es también alguien que apoya el Gamergate y toda esa mierda? Yo pregunto, ¿con eso no estaría todo el mundo medio contento? De hecho, o sea, eso es parte de otra cosa que se habla mucho del Game Lab. Es decir, traer estrellitas está bien, traer los nombres grandes está bien, pero muchas veces, a veces es más enriquecedor el pequeño, el que ha trabajado detrás, el que ha hecho el diseño de X o el diseño de Y, o que se ha currado la mecánica X o la mecánica Y. En este caso, obviamente, interesaba traer a uno de los máximos responsables del proyecto, que era Daniel Babra. Y ya está, no han visto nada más. Han visto la estrella, no han visto toda la polémica que podía haber detrás, o sí. Hasta ahora hemos hablado, básicamente, pues eso, del odio que va hacia una parte, pero habéis mencionado de pasada que es verdad que también hay el contraodio, ¿no? El odio que va hacia esa parte que ha promovido todo este boicot. Y he comentado de pasada al principio también, pues que hay declarado, algunos señores han declarado que se ha de hacer un boicot a Edge, básicamente a la revista Edge en versión española, porque en sus páginas escribe Azul Corrosivo, entre otras personas, que han sido, pues eso, la parte más representante de este movimiento. Y aquí sale la otra parte, ¿no? Que sí, ha habido un odio hacia este señor que puede ser más o menos justificado, pero el que ya no sé si yo creo que no es ni de cerca tan justificado ni de cerca, es el contraodio. Sabemos que estamos en un momento un poco que está la gente calentita, cierta gente está calentita con este tema, que a la que sale una mujer a defender algo pues se le echan encima, esto lo sabemos, pero aquí ya ha sido pues demencial y se ha criticado, se ha acusado muy gravemente a ciertas personas. Sabemos que viene de lejos porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que se hacen estos ataques, pero estamos llamando ya al boicot. Y comentaba el otro día en Twitter que también ya hemos de llegar a hacer boicots a medios españoles con los pocos que hay encima, revistas de papel. ¿Qué boicot? O sea, si no, yo entiendo que si hay una línea editorial, evidentemente la revista tiene que hacerse responsable de los miembros y personas que tiene, el contenido que se publica y demás. Pero es tan fácil como, bueno, si no te gusta la línea editorial que tiene ese medio, pues no compres ese medio y ya está, ¿no? Es lo que siempre decimos, pues no compres. Pero que se llame incluso, es que me parece muy fuerte llamar a un boicot, además a un medio español que hay tan poquitos. Esto ya es el odio descerebrado, es el odio que no tiene ningún tipo de frontera. Vamos, He visto algún vídeo que otro también tirando en Twitter, tirando las revistas a la basura, como diciendo, sí, pero... También, es verdad. Qué triste. Decía Roberto, invitar a más gente al Game Lab. Con toda la tontería esta de Babra, por ejemplo, yo cuando vi la lista de invitados, a mí hay dos que me chirriaron mucho más. Hay un tipo, no recuerdo el nombre, que es el primero en hacer un juego que incorpora la tecnología blockchain. Eso para mí es humo. ¿En qué mejora un juego con tecnología blockchain? ¿En que consume más? Cuidado, que Rafa ya está soplando. Y hay una chica que es, no recuerdo el puesto, es de diseñadora de controles o niveles o interfaces de Motion Leap. Motion Leap, no sé si lo conocéis, es una empresa que si conocéis HoloLens y lo que prometía, HoloLens es una mierda al lado de lo que están vendiendo esta gente. Llevan no sé cuántas rondas de inversión, perdiendo miles y miles de millones de dólares y no han presentado nada todavía. Tienen un prototipo que funciona regular y que lo han enseñado solo en renders. Y estas dos personas, yo creo que venden humo y son mucho peores que otra gente. Pero aquí estás analizando no la persona, sino el producto. El producto. Porque hay otra cosa que justo Roberto lo ha dicho ahora. Puede venir alguien del equipo de Babra previo que cercionemos que no sea... No. Ya estamos. Es que estamos haciendo lo mismo en el otro lado. ¿Qué tengo que yo mirar si me parece digno un tipo para que venga o no venga a mi ciudad? Bueno, eso la organización lo decidirá y lo argumentará. Sobre boicots, piden boicot a la Edge porque trabaja una persona que no les gusta. Me parece una mierda porque trabajan muchas más personas. Pero por el otro lado pasaba lo mismo. Pedían boicot al juego porque no le gustaba al director del juego. 100 personas están trabajando ahí y no te gusta una. Hay que mirar las cosas con más perspectiva. Hay que mirarlo un poco más de lejos y a veces hay que decir, no me gusta el producto por X, no lo compro. Ya está. Tanto para un lado como para el otro, creo yo. No, por supuesto. Entonces, toda la razón. Un pequeño comentario sobre las charlas del Game Lab, que cada año hay charlas increíblemente geniales, algunas ninguneadas. En plan, por ejemplo, el año pasado hubo una charla de Emily Shore, que es una especialista en inteligencia artificial, de hecho, en narrativa con inteligencia artificial, increíble, casi yo de la charla de lo guay que era, pues fue la última y no había casi nadie, pero luego hay charlas de mierda, como una charla que era sobre las monedas virtuales que van a, yo qué sé, con bitcoins y hostias dentro de un juego, bueno, que fue un humo, fue humo y estaba ahí en el top de las charlas, y la verdad es que salí bastante asqueado, así que... En cuanto a las charlas y el Game Lab, se debe revisar siempre. Pero eso pasa en todos lados. Sí, sí, por eso. Habrá que cosas no... que te interesen más o menos, es cuestión de ir o no. Por eso lo digo. Que no... Y en este caso, volviendo un poco a lo que ha sido el ataque a la otra parte. Es decir, sí que es cierto que quizá por la parte que acusó a Vavra, se hizo de una forma muy agresiva, muy recordando a lo que hicieron los forococheros con Gaming Ladies. Por lo tanto, ha sido un poco, ¿por qué estáis haciendo lo mismo? Pero en este caso se ha llevado mucho más odio ella que él, seguramente. Por lo que decíais, él ha decidido de golpe no ir, en función de pocos tweets. La cantidad de odio que se está llevando hacia ella, la cantidad de boicot, de foros incendiados hablando de es que esta chica es la nueva... Bueno, no voy a empezar a decir nombres, pero este tipo de odio no está nada justificado. Sí que es cierto que ella ha cometido un error de acusar a alguien... de una forma muy fuerte, insisto, porque en España lo usamos como muy a la ligera, pero fuera no. Y entonces quizás ese ha sido el error, un poco lost in translation, de decir, aquí ha venido un problema de traducción, porque nosotros usamos esta palabra de esta forma concreta. Pero el odio que se está llevando ella, el tema de hacer boicot, lo veo muy agresivo, muy fuera de tono y muy fuera de lugar. Esta es una noticia básicamente de grises, lo hemos visto, es difícil posicionarse, es difícil decir si sí, si no, porque los datos son muy, bueno, pues están ahí, pero son muy, muy, muy turbios, no sé, no puedes posicionarte al 100%, o menos yo creo que posicionándote al 100% estás haciendo un flaco favor, pero una noticia relacionada que ha aparecido poco después, esta sí que creo que aquí uno se posiciona claramente, esto sí que creo que no hay grises, porque está claro que el hecho de que Battlefield 5, Battlefield V, llamadle como queráis, no sé cuál es el nombre real de todo esto, que en Battlefield 5 aparezca una mujer en portada y en el tráiler, no tiene absolutamente nada de malo, por más que hayan aparecido pues los cuatro tuiteros habituales a criticar que el realismo está en juego y que no puede de ser. Sí que hay un gris. Bueno, pero ver, sorpréndeme. El gris es entre los que piensan que esto hay que discutirlo y los que piensan que son cuatro gatos que mejor dejarlos a un lado. Son los dos extremos de la misma cara. Los que piensan, esto vamos a discutirlo porque bla, bla, bla, bla, y los que dicen, si son los cuatro matados de siempre, ignorarlos y morirán solos. Es que no son cuatro. Eso es el problema, que no son cuatro, yo ni ocho, ni diez. Porcentualmente son cuatro. Creo, mi opinión. Bueno, porcentualmente, desde luego, porque al final, perdona Rafa, desde luego, porque al final, lo que siempre hemos dicho, la gente que está atenta a la prensa e industria del videojuego es una minoría respecto a la gente que se lo va a comprar y va a adquirirlo. O sea que está claro que sí, es una parte muy pequeña de lo que es el total. Johnny, permite que te haga una pregunta. ¿Qué te parece, qué opinas tú de coger un perro y tirarle piedras a la cabeza hasta matarlo? Joder. Me encanta, ¿no? Lo hago todas las noches. No, ¿qué pregunta más estúpida? ¿Te parece una barbaridad asquerosa y el que lo hace debería estar en la cárcel? De hecho, está penado en el Código Penal. Evidentemente. ¿Vale? Pero, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que hace unos años, no hacen tantos, tirarle piedras a la cabeza a un perro no estaba tan mal visto. A lo mejor se quejaban una o dos personas. ¿Vale? Lo que vengo a decir es que, aunque una cosa sepa todo el mundo que está mal, y que aún hayan cuatro gatos que lo digan, tenemos que venir a recordárselo, porque hace unos años no eran cuatro gatos, eran 40 gatos. Antes eran 400 gatos, antes eran 4.000 gatos. Y tenemos que seguir recordándoselo a la gente hasta que no hayan gatos que, al menos públicamente, de manera deliberada para influir en la opinión de los demás, digan que una mujer en una portada de un videojuego no debería aparecer porque tal razón, historia, tonterías. Vale. Entonces, por eso repetimos esto una y otra vez. Roberto, punto uno. La analogía que se usa es una basura. Pero, porque, ¿vale? Porque, escúchame, Roberto. Extremo, porque una cosa es una acción, que evidentemente afecta a un tercero, y otra cosa es una opinión. Yo voy a defender siempre que cualquiera tiene el derecho a ser gilipollas, porque no afecta a terceras personas. Lo que uno piense para mis adentros, o sea, que repito, soy un rojo asqueroso. Bueno, bueno, bueno. Quiero la libertad de todo el mundo. Con iPhone, ¿eh? Yo haría un referéndum. Mira, luego hablamos con este de lo que significa ser rojo y tener dinero. Sí, sí. Yo defiendo la libertad de todo el mundo. Y cada uno tiene el derecho a ser gilipollas. Yo no estaré de acuerdo. Pero yo no voy a hacer un acto contra nadie. Otra cosa es que alguien diga, las mujeres son inferiores y le voy a zurrar. Eso es un acto y eso sí está penado por algo. No. Pero pensarlo. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Bueno, lo que hagas tú en casa con tu mujer es cosa tuya. No. Estoy de acuerdo. No, lo que estoy de acuerdo es que lo que dices tú, eso de. No estoy, la mujer se refería a que zurrarles. Y entre decir eso y decir, las mujeres no deberían aparecer aquí porque X, no hay tanta distancia. Porque una cosa genera la otra con el tiempo. Bueno, ahí vamos al punto 2, que creo que ya lo hemos discutido alguna vez entre tú y yo. Entiendo que esta gente no va a dejar de existir. Por mil motivos en los que yo no me voy a meter. Evidentemente, en mi entorno haré lo que pueda para que no existan. Pero a día de hoy yo no estoy para educar a nadie. Yo solo tengo que educar a mi hija. Y esto no hace tanto lo hablaba con mi mujer en el coche, en un viaje y de conmigo. Coche. Hace... No estabas tú, en el coche, ya te lo digo. Hace no tanto... ¿Eso lo dirás tú? Hace no tanto hubo una noticia, no sé si alguien la recuerda, de un sorteo de Navidad o algo así, de que salía un niño que llevaba falda. No sé si alguien lo recuerda. Sí. Había la noticia esa. Cada uno tiene la educación que tiene. Yo, gracias a mucha gente, he leído mucho, he aprendido mucho y cada uno va evolucionando como puede en la vida. Yo cuando vi esa noticia, interiormente, mi primera reacción fue, jiji, un niño con falda. Tardé unos segundos en decir, hostia, no está bien, etc. Mi único cometido ahora, mi único cometido es esta cosa interior que tengo yo por mi educación, no transmitírsela a mi hija. Ya está, no voy a educar a nadie más, Roberto, no voy a hacerlo. Y los cuatro gilipollas estos van a existir siempre y lo que tengo que educar a mi hija es no te acerques a esta gentuza. Pero no puedo hacer mucho más en mi entorno y no quiero hacerlo, sinceramente. La noticia está incompleta, al final era una niña. Por eso digo, al final era una niña con pelo corto. ¿Os importa? Perdonad que os interrumpa, el debate está muy interesante, pero podemos centrarnos en la noticia, por favor, que tiene que ver, pero... Perdona un momento. Madre mía. Yo solo voy a responder a Johnny un momento. Es que las analogías que estás haciendo son lo peor, Dios. No analogía. Entiendo lo que dice Johnny y estoy prácticamente de acuerdo con lo que dice él, pero es que añadiría una cosa más. Y es que si yo a mi hija, es que los dos tenemos hijas, entonces, si yo a mi hija le inculco una educación, un sentido, le explico que vamos a suponer que no era una niña, que era un niño el de Sadie Alfonso, ¿vale? Que el niño puede llevar falda y no pasa nada, y mi hija dice genial papi, te quiero, genial, y luego mi hija va al colegio y lo dice, y todos sus compañeros de clase le dicen, tú eres idiota, pero no sé qué, no sé cuánto, no sé quintos. Entonces a mi hija le estoy creando un conflicto interno de la leche. Entonces si no, ayudamos también un poco, aunque sea un poco, ínfimamente, a cambiar la sociedad exterior, no estamos haciendo nada en la educación interior de en nuestras casas. Retomando un poco. Y ahora sí, Battlefield 5. Sí, sí, retomando retomar, un poco el tema. Gracias, que nada, o sea, la crítica ha sido en plan de históricamente no participaron mujeres. Sí, participaron mujeres. Y de hecho, si te parece que históricamente el problema es en la mujer y no en el tráiler que se ve como tiran una granada, le disparan y revienta un avión, creo que tu rigor histórico y el mío son muy distintos. O sea, no se puede simplemente decir es que no respecta el rigor si estás haciendo unas flipadas de hostia en el producto de tráiler. Es increíble. Primero, gracias por recuperar el tema. Gracias, de verdad. Gracias. Y efectivamente, como bien dice, yo lo comentaba el otro día en Twitter. Dice, a mí estos tweets que han aparecido a raíz de esta noticia de mujeres que estuvieron en la guerra, las famosas aviadoras rusas, las partisanas francesas. A mí me encantan estos tweets, me encantan, porque es historia apasionante, demuestra que la mujer siempre ha estado ahí, nos guste o no. Pero te digo lo mismo que le digo a todo el mundo que me saca el tema. Y lo digo más que siempre lo digo en inglés. Who cares? Es decir, ¿a quién le importa? A ver, sí que me importa, pero decir, ¿a quién le importa que hubiera o no hubiera mujeres en la Segunda Guerra Mundial para poner un avatar femenino en este juego? ¿A quién le importa? O sea, es que además, es que ¿qué más da? Es genial que esté fantástico, pero no hace falta justificar nada con rigor histórico, porque además, es eso, Battlefield 5 no es un juego de rigor histórico. A mí me hace gracia, porque se ha dicho, y lo he leído, y gente incluso en mi timeline, que defiende que esto no puede ser porque le quita realismo al videojuego. Y vamos a ser claros, Battlefield no es un juego realista. Se está confundiendo lo que es el realismo con la inmersión. Ser realista implica, pues, ser real, ser parecido a la realidad. Y, spoiler, amigos, la guerra no es así. O sea, si hubierais estado en la Segunda Guerra Mundial, primero habríais acabado con un, vamos, desquiciados, locos, os habrían matado a los 5 minutos. O sea, la guerra no es así. Otra cosa es que sea inmersivo, que tú te sientas allí, como si estuvieras allí, como si estuvieras en medio del desembarco de Normandía. Fantástico, es inmersivo. Pero el hecho de que haya una mujer o no a tu lado, ¿qué más da? Eso no va a afectar la inmersidad para nada. Si quieres realismo, juegas al Arma. Por decir un juego, juegas al Arma 2 o al que sea, no a Battlefield. No, pero los que quieren rigor histórico, si te matan, el juego se desintegra, exacto, y te jodes y no juegas más. Exacto. Y decía, es lo que te pasaría en una guerra, que en 3 minutos hubieras muerto y ya está. Uno de los desarrolladores principales de este juego, no recuerdo el nombre, decía esta semana en Twitter, decía, mira, o sea, os guste o no, los avatares femeninos están para quedarse. Lo dijo así, para quedarse, que me parece genial, porque oye, cualquier cosa que haga que una mujer pueda jugar a este juego y sentirse un poco más dentro, oye, bienvenido sea. Pues uno le contesta, bueno, no puede ser porque yo lo que no quiero, atención a la misoginia a saco, yo no puede ser porque al final veré a un grupo de, a un platún de 5 mujeres con el pelo rosa y un símbolo de unicornio cosido en el traje. Y pensé y dije, ¿y qué? ¿Qué más da? Si seguirá siendo el Battlefield, seguirá siendo un juego fantástico para jugar en red, en cooperativo y con amigos. ¿Qué más da? Da lo mismo. Y pues ya está, no hace falta tener más detalles. Pero bueno, que me parece fantástico, ¿eh? De verdad, me parece genial que el juego sea así. Precisamente cuando hablamos de diversidad y de que haya inclusión de todas las personas que existen en el mundo real, más allá del hombre blanco, hetero y todo esto. Yo precisamente pienso, vale, muy guay, ahora ponen mujeres. ¿Cuándo empezaron a poner, no sé, un sordo? Una persona que pues le falta un ojo, una persona que, o sea, sí, vale, en algunos juegos ya hay un personaje secundario, pero no, es el hecho de no meterte en la piel de aquellas minorías. Entonces, juegos eso, que opten más por el incluir cada vez más perfiles distintos de personas que te encuentras fuera, pues ¿por qué no? Es decir, ¿y por qué no puede ir una persona, un protagonista sordo que se comunique con gestos y que le cueste a veces y veas en el juego cómo tiene dificultades para comunicarse con su entorno cuando no conocen su lengua? O sea, este tipo de cosas ayudan a que una persona, pues creo que fue en el caso de Watch Dogs, que había un personaje con, no sé si era autismo o era... Que, bueno, hubo una carta de un padre hablando de su hijo, que su hijo era autista, tenía problemas para relacionarse y con su entorno, y entonces el hecho de jugar este juego con su padre le ayudó un poco a sentirse identificado y enamorarse de ese personaje, porque hasta ahora no se había sentido identificado con ningún juego. O sea, podía jugarlo, podía divertirse, pero no tenía esa sensación de yo he conectado con este personaje, yo soy como él. Que esto es muy importante. Yo de pequeña mi madre odiaba que yo jugase videojuegos y yo le decía, pero este es para chicas. Por ejemplo, un Tekken, mi excusa para el Tekken era es que yo llevo a Xiaoyu y entonces eso es un juego para chicas. Y mi madre me dejaba jugar con eso. Así conseguí Lollipop Chainsaw, conseguí American McGee y conseguí un montón de burradas. Porque había una chica. Y esto a ella le servía. Porque si hay una chica, tiene que ser para chicas. Pues este tipo de cosas ayudan a que te sientas identificada, pues eso, con una persona y una motosierra, está bien. Está claro que si al final... Es que es eso, poner una chica, poner una mujer, en definitiva, ayuda. Es que ayuda. Ayuda. No ponerla no ayuda. Por más que unos mentecatos digan que sí, no, no ayuda. Así que, bienvenido, de verdad, bienvenido sea. Y esto sí me parece que aquí, y mientras que en Bafra pueden haber grises y pueden haber diversidad de opiniones, y uno puede decir, no sé, si ha habido un general no sé en esta mesa, creo que en esta noticia sí que es un rotundo bien por todas las partes de aquí. Que luego sí, siempre habrá gente disonante, pero creo que en eso estamos todos de acuerdo. Muy bien, pues vamos a intentar hablar de cosas con menos odio. Ha quedado bien. Lo que pasa es que me da miedo porque Steam Link ha pasado con Apple, que les ha dicho que no. Johnny, estás un poco mosqueado, ¿no? No sé, la verdad es que no. Era esperable. Yo sí. Era esperable, ¿por qué? Cuéntanos más o menos qué ha pasado. Bueno, Steam Link, todos conocíamos Steam Link, es un cacharro, hasta hace poco era un cacharro físico que comprabas para conectar a la tele y por red a duplicar la pantalla de tu PC de jugar. Y jugar en la tele grande. Un cacharro. Tú tenías uno, ¿no? Yo tenía uno porque últimamente Valve dijo, vamos a quitarnos esto. Y los vendía al fantástico precio de 1 euro. Ah, muy bien. Un euro. Más 13 de envío. Más 13 de gasto de envío. Pero bueno, eso es cosas del gordo Gabe. El caso es que yo pensaba, uy, 1 euro, estos que van a sacar uno, fíjate qué iluso soy, van a sacar una versión nueva a 4K. Pues no, han decidido, algo lógico, por otro lado, sacar una versión para teléfonos y tablets. o para cacharros que tengan Android o iOS conectados a una televisión. De esa forma, tienes lo mismo que con un Stream Link en cualquier lado. Por ejemplo, si tienes un Apple TV, lo puedes tener en la tele donde tienes conectado el Apple TV. Eso es algo que Sony ya tenía implementado con sus teléfonos, ¿no? O en la PlayStation Sony 4. Sony tenía algo con algunos teléfonos. Uh-huh. Y con la Vita. Con la Vita sí, también puedes hacerlo. Exacto, la Vita llevabas la jugabilidad dentro de lo que era la propia consola. El caso es que, a ver, la aplicación está en beta y salió este mes para Android y no salió para iOS. Y los que conocemos un poco a Apple ya empezamos la mosca detrás de la oreja de si no ha salido en la ventana de lanzamiento, algo ha pasado. Y efectivamente hubo un comunicado que decía que después de una segunda revisión Apple había decidido que no quería eso en su tienda. Porque, eso, ¿no? Nunca mejor porque, dicho. La excusa es que Apple es como es, no dice nada, que contradice algunos términos, y etcétera, etcétera, etcétera. Teorías, hay muchas. La primera es que Apple no quiere competencia a la hora de comprar juegos. Las otras es que puede haber algún fallo técnico, etcétera, etcétera, pero básicamente todos sabemos que Apple quiere que compre juegos hechos para el Apple TV. Spoiler, no hay. Hay tres o cuatro. Y no quiere que puedas comprar en Steam desde su aparato sin ellos llevarse un porcentaje. Es un poco absurdo porque ya hay aplicaciones para tablet, para iPad, para iPhone, que duplican lo que tengas en la pantalla de tu ordenador. Pero claro, esto es una cosa más específica a la que tienes que enlazar un mando para poder jugar. Y evidentemente la comunidad ha dicho dónde vais. Y esta noticia estamos grabando el día 27, esta noche en Estados Unidos, del 27-28. 27 de mayo de 2018, ya puestos a explicar. Ay, el director, qué fino es. No, y gente que alguien escucha esta época dentro de 20 años. Bueno, Apple, esto se veía venir también. Ha habido ruido en los foros, la comunidad se ha quejado. Y un CEO de Apple, no recuerdo quién ha sido, de qué departamento, ha dicho que van a estudiarlo. Así que una de dos, o cede Apple o Steam hace algo, no va a hacer nada Steam, no va a darle un porcentaje de los juegos, supongo que Apple cederá, porque básicamente esto es hacer un streaming del PC donde has comprado cosas a tu televisión. Yo creo que si Apple es inteligente, verá que la gente quiere solo un cacharro en la tele, no 40, y que ese cacharro puede llegar a ser el Apple TV. Bueno, yo que me he peleado un poquito con Apple en publicar, la verdad es que son muy, muy, muy, muy pesaditos con algunas cosas, sobre todo con cosa que no me afecta a mí directamente, pero sí que me afectó con que se puede ejecutar cosas dentro de tu juego externas que no estaban originalmente en tu juego. Entonces, claro, esto lo cumple totalmente el Steam Link. Es que Steam Link hace el modo Big Picture de Steam, te lo pone en la tele, pero si lo minimizas, básicamente está replicando lo que hay en tu PC. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si hay la mínima posibilidad, que no lo sé, de comprar a través del Steam Link, si hay una transacción económica a través del Steam Link que no pasa por los servidores de Apple, entonces te lo van a tirar sí o sí. Ojo, claro que a lo mejor no hay esa transacción, sino que hay la posibilidad de, gracias al Steam Link, irte luego a tu PC, te levantas y compras algo y luego te lo pones ahí. Y se pueden haber puesto tontos con eso. Sí, la trampa es esa. De Steam Link puedes comprar juegos, pero los estás comprando en tu PC. En tu PC. Desde tu pantalla. Exacto. Ahí está el primer equipo de revisión no miró y el segundo ha dicho, yo quiero mi porcentaje. Vale, esto es un poquito similar a lo que pasa con Instagram. Instagram no podía, les tirarían la aplicación atrás si alguien en su ordenador o donde fuera colgara un pecho femenino en Instagram y saliera en un móvil iPhone. En ese caso, le tirarían la aplicación para atrás porque se supone que están ellos desde la aplicación están fomentando esto. Pero esto aunque sea de otro sitio. Este tipo de problemas, como de recibir o no recibir dinero, nos puede pasar a ti y a mí. Valve, yo creo que tiene poder de negociación, como muchas otras. Netflix tuvo problemas, Amazon ha tenido problemas por estas cosas y al final han llegado a acuerdos. Yo creo que Valve también va a hacerlo. Sí, pero le está quitando más mercado. Por ejemplo, Amazon no Amazon puede vender productos Apple, pero vende muchas cosas más. Steam vende juegos que los que vende Apple. No, Steam vende unos juegos que no son los mismos. No, ya lo sé. Y Amazon, te recuerdo que vende productos de Apple hace 2 meses. Ha estado años sin venderlos por problemas de este tipo. No, por supuesto, pero lo que estoy diciendo es que están en el mismo mercado, como mínimo. todos modos, volviendo a Steam Link, o sea, hay una parte de hardware que era una idea que inicialmente yo vi como muy buena, de hecho tengo uno en casa también, que es el... ¿Un euro también? No, en este caso fue un poco más, pero fue regalo de cumpleaños, así que yo no pagué nada. El Steam Link es una aplicación que te permitía eso, conectar a la tele del comedor, por ejemplo, si el sobremesa lo tienes en otra parte de la casa, y por cable, sobre todo, porque por wifi, según cómo, petarde a la hostia, podías jugar pues eso, con un controlador, un mando, lo ponías a un teclado inalámbrico, lo que te apetezca, lo pones el Steam Link y juegas desde el comedor. El Steam Link aplicación requiere estar ambos dispositivos, por ahora al menos, en una misma red wifi. Identifica, reconoce a un equipo por IP, si no, o sea, tiene que estar dentro de una misma red. Se supone que en un futuro no será el requisito, pero ahora a día de hoy lo es. A día de hoy también requiere de la necesidad de tener un mando. Entonces, esto de me lo pongo en el móvil o me lo pongo en la tablet, sí, pero vas a tener que sincronizarle un mando, ya sea por Bluetooth, ya sea por algún tipo de adaptador puesto en la entrada de USB, lo que tengas. Y aparte de eso el Steam Controller, claro. Entonces es en plan de, lo veo tan incómodo, una aplicación tan poco útil, tan... Porque eres millennial y estás pensando en el teléfono. Sí, los viejos, los polla vieja, claro. Estamos pensando en un aparato conectado a la televisión del salón. Que es lo que tengo, que se llama Steam Link, y es un hardware que ya hace eso. Entonces es como... Me ha hecho gracia esto que has comentado, porque no sé si era con el Fortnite, lo leí hace un par de semanas, que como había salido en versión móvil, sí, lo tengo. Había gente que se quejaba porque decía, no, es que la peña que se conecta un mando al teléfono móvil juegan mejor y nos matan a todos. Y con el Player Unknown Battlegrounds también pasa. Pero es que se conectan un teclado y un ratón, que eso es peor. Exacto. Pues, entonces no será tan complicado, ¿no? No sé, van a hacerlo más fácil, yo qué sé. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas de Steam, ¿no, Aida? Sí, en este caso se están poniendo un poco las pilas de cara también al verano y todo. Ahora mismo hemos dicho a fecha 27, pues hasta el 28 de mayo, 24-28 de mayo, han abierto un sistema nuevo de recompensas, insignias, con que incluso llegan a regalarte juegos por cumplir unas tareas consistentes en desempolvar aquellos juegos que tienes en la biblioteca de Steam sin ejecutar. ¿Qué me estás contando? Han cogido una selección de juegos que por jugarlos ahora o por incluso arrancar el primer juego que tuviste en Steam, no puede ser. Puedes conseguir insignias. Oh, y Dios mío. Es una forma de promover eso, ese diógenes digital que todos tenemos. Sobre tengo mucha mierda. Ya, lo sé. Hay ya. Mucho polvo que quiero ahí. Lo sé, Johnny, lo ¿Por sé. ¿Por qué nadie me ha avisado? ¿Por qué nadie me lo ha dicho esto? Nada más abrir Steam te sale. Otra cosa es que no entréis. Pues por un lado tienen esto y por otro lado otro de los proyectos que tiene de cara al verano, que va a salir otra aplicación más porque ahora ha salido recientemente Steam Link y de cara a este verano saldrá Steam Video. Ya se podían encontrar ahora documentales, series y películas, aunque de una variedad y calidad dudosa. Hombre, alguna cosa había, ¿eh? Alguna, pero has de buscar mucho. Sí. Entonces ahora Steam también va a sacar esa propia aplicación para poder ver este tipo de contenido, lo cual facilitará más para que sea más similar a Netflix. ¿Pero qué va a tener? ¿Lo mismo que tenía pues hasta ahora? ¿Sabes cómo Amazon, que tienes el Amazon básico, sí, la aplicación básica, el Amazon Prime, sí, y el Prime Video? Pues será un Prime Video dentro de lo pero que van es Steam. A poner la familia Adams, por ejemplo. ¿Tanto hablar del Netflix de los videojuegos? Si sí, ya no los videojuegos hacen Netflix. Sí, pues sí. Pero o sea, yo sí, ¿podré ver la familia Adams, por ejemplo? A nivel de catálogo de las series que vas a poder tener, ahí ya no sé. Tampoco se ha especificado aún qué tipo de pago va a suponer, de si va a ser un alquiler de otro tipo, si vas a tener solo opción de compra, como pasa con los juegos. Pero sí que es un proyecto que tienen en mente que va a salir en los próximos meses. Un reality con Gabe Newell, tío. Eso lo peta, yo no me lo pondría a ver. Oye, pero es que, ¿sabes el problema también? A ver, que está guay que Steam haga su plataforma de vídeo. Yo sé que no es el tema del programa tan estrictamente hablando, pero es que de repente están apareciendo Netflix y parecidos de debajo de las piedras. Es que hasta el otro día me pedí una pizza y me venía, mira, tenemos la aplicación de vídeo, puedes ver una peli con nuestro sistema. Y yo, otro sistema, voy a registrar, mira, me da igual, es que ni la quiero. Desde la película para ti, no la quiero. Tantos servicios y los que llegarán, porque Disney también quiere hacer el suyo, todas las empresas quieren hacer el suyo, y ya está bien, ¿no? Decías hace un momento, ¿no? Es que el usuario solo quiere tener una máquina en su tele, que sea pues el Apple TV o quien sea. Pues yo también solo quiero tener una app, solo quiero tener una aplicación, ya, no quiero tener 15, la verdad, no sé, pero bueno. Pero a ver, lo importante, que Steam está dando insignias, a ver si acabamos ya la grabación, que yo es que tengo que ir a hacer unas cosas. Pero enchúfalo ahí. Si tienes 20 ordenadores en tu cabina, ponlo allí, el tío. No puede hablar sin un abogado delante. Se sabe, esta cosa se sabe. Está haciendo clic. Estas cosas se saben. Está con el Steam Link ahí. Venga, que alguien continúe con el guión, que tengo unas cosas que hacer, disculpad. Mira, pues hablando de Netflix, ¿no, Johnny? Mira que estamos con el tema, pero al revés, lo que decíamos. El Netflix de los videojuegos. Madre mía, este tema ya cansa, ¿eh? Tenemos el famoso Game Pass de Microsoft, y hace poco se ha estrenado una plataforma nueva, Atomic, que promete lo mismo. Pagas X al mes y vas teniendo juegos. El catálogo es un poco tróspido, que diría el Mato. Es como el de las películas de Steam. Pero bueno, están empezando, tienen que coger tracción, etcétera. Pero he traído el tema, me parece interesante, porque a mí me está pareciendo, corregirme si me equivoco o pensáis lo contrario, que el futuro está claro que es esto. El futuro va a ser servicios tipo Netflix, de pagar y tener un catálogo. Pero pregunto, ya para responderte para un lado o para otro, ¿lo dices desde el punto de vista para los juegos de generación anterior para atrás o ya incluso las actuales? Porque entonces es otro sistema que también existe ya. Streaming. Sí, streaming. Pero también a las novedades. Bueno, Game Pass es eso. Game Pass juegas a las novedades. Claro, por eso digo, y hay más servicios parecidos. Sí, pero no solo streaming. Por cierto, Nintendo y Capcom, ¿has visto lo que han hecho? Sí, sí, con el Resident Evil 7. El Resident Evil 7 ha salido ya, creo que esta semana ha salido en Japón, en Switch, mediante streaming, que me parece acojonante, porque tienes a 20 compañías anunciando cosas, tecnologías, juego en streaming, hemos comprado esta compañía, hemos hecho esto, y llega Capcom y te saca lo mismo, a la chita callando, que es un alquiler, por cierto, lo tiene ciento y pico días por $20. 180 días por $20 o $15 o una cosa así. Es un alquiler de $15. Y un streaming que veremos cómo funciona, porque esto va a llegar a Europa, si no me equivoco. En Japón va de puta madre, te digo yo. Porque es que, o sea, tienen conexiones increíbles por todos lados. Pero tienes que tener servidores, tienes que pagar servidores potentes para hacer eso. Porque también, según he leído a David George, un desarrollador, no había otra forma de sacar el juego en Switch. Claro. Porque pesaba demasiado. Pero volvamos al Netflix de los videojuegos. ¿Por qué me interesa el tema? Me he quejado más de una vez, porque soy un viejo cascarrabias. No eres. Y segundo, porque a veces creo que me quejé, el último creo que fue Uncharted 4, de que se estiraba demasiado el juego en algunas ocasiones. De que a veces los tiroteos se alargaban mucho, y todo es, ¿por qué? Porque hay que amortizar los 60 pavos que hemos pagado por el juego. Claro. Y mucha gente, sabes cómo es, mide los juegos según las horas que les da. Quizás, especulo, con estas cosas de pagar tanto al mes, los desarrolladores tienen la libertad de decir, pues el juego, como está en un catálogo, ya no tengo que estirarlo 60 horas y puedes tener 30 intensas. Es posible que lo acaben estirando más. Eso más que nada porque creo que cobran por tanto por ciento de lo que juegas. Es decir, si juegan 30 horas al tuyo, significa que, de las 100 horas que se tira al mes, tanto por ciento va a ti. Vaya. Así que vaya, pequeño detalle, ¿no? Bueno, yo creo que tienes razón cuando dices que es el futuro, incluso casi diría que el casi presente, si no fuera porque por lo menos en nuestro país las conexiones de internet son todavía las que son, esto no es Corea del Sur, por desgracia, así que todavía tendremos durante mucho tiempo que arrastrar lo que es el físico de toda la vida o el material en el propio disco duro, quiero decir. Pero a mí lo que más me interesa en Netflix de los videojuegos, yo barro para casa, insisto, creo que para novedades está muy bien también poder jugar, incluso para pobre Mirindo, que no tendría que preocuparse de las características técnicas de su ordenador, dice, lo pongo y ya está. Fíjate, si sería cómodo. Que me compra una gráfica con una Play. No haría falta ya con este. Estás dando por hecho que el juego de este tipo es en streaming. No tiene por qué. Bueno, pero Game Pass lo descargas. El servicio este, Atomic, lo descargas también. De todas formas, déjame barrer para casa y luego ya. Pero a mí lo que me interesa este servicio de Netflix de videojuegos es por el retro. Y entendiendo retro, pues ya Play 2 y Xbox casi 360, ya casi son retro. ¿Por qué? Porque el retro está en peligro, amigos. El retro peligra. El retro está en serio peligro. Porque mira, hasta ahora... ¡Porque os morís los viejos! Aparte, mira quién habla. El retro hasta ahora eran cartuchos que ponías en tu consola y ya está. Pero desde la época de Xbox One, Xbox 360, Play 3 y compañía, el retro ha dependido de parches, ha dependido de servidores que estén en marcha, ha dependido de cosas que van más allá de tener el disco. Entonces, ha llegado un momento, hemos llegado, ya estamos ahí en la frontera de que, oye, es que tener el juego ya no vale, ya no es suficiente. O sea, he llegado a un momento en que necesito algo más. Hay gente incluso que se está currando parches manuales para poder poder aplicar pues los parches que en su día de Day One o lo que sea se aplicaron en su momento, los DLCs, los servidores que están ya pues cerrados. Todo esto no se puede replicar si todo está cerrado. Entonces, si un servicio de esta manera permite pues recuperar el retro en su estado original, pues eso ya me mola. Insisto, esto, insisto, soy yo barriendo para casa para poner mis cositas. También piensa que, a ver, para nosotros el retro también no es solo el juego en sí, sino es el ritual, ¿no? Del cartuchito, del olor a plástico quemado y estas cositas. Sí, pero es que ahora a partir de ahora el retro también será el momento de llegar a casa, saco el disco y me espero mi parche de día uno, me bajo mis DLCs, eso también va a ser el ritual, ¿eh? Piensa que yo me he comprado el Overwatch porque lo he visto físico por 20 euros, edición GOT y demás, solo por la caja. Me da igual todo. Tú eres viejo también. Me da igual todo. A raíz de esto, estáis hablando de algo, el retro, el físico, pero esto, y lo hablaba mucho con Nacho Las Heras en su día, ahora mismo hay otro ritual, que es las personas. Porque está hablando él de Overwatch, Overwatch se lo compra dentro de 5 o 10 años, y si hay la mitad de gente, no es el mismo juego. El WoW, el famoso WoW, lo compras ahora, intentas jugarlo emulado en retro, si no hay gente, no es el mismo juego. Esto también tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, por eso han sacado el vainilla. Exactamente, de hecho, por eso han sacado la versión original. Quería intentar retomar el tema original que era YouTube, Mick, las aplicaciones, pero se os ha ido la flapa mucho. ¿Te das cuenta que hoy se nos está yendo la olla? Sí, o sea, nos vamos por las ramas. Estáis divagando mucho. El tema de YouTube, Mick, sobre todo eso, confirmar que evidentemente es una aplicación, una plataforma de descarga del juego, o sea que tienes que tirar con la potencia de tu ordenador. Sí que creo que... Tan jodido, mirindo. Sí, la tendencia en el futuro es eso. O sea, sí que se están planteando los servicios que aquí en España no han llegado aún, me parece, creo recordar, de jugar con una máquina que está en la nube. Eso. Entonces, que tiras de la potencia... Bueno, existe el servicio. Existe, aquí en España creo que no están. Porque no da de sí la red. Pero entonces, ese sí que es el modelo de futuro. Y Utomic ha aparecido este mes, digamos, bueno, ya lleva desde 2016 la beta, que por lo visto iba fatal. Y ahora lo que han sacado es una plataforma con 750 juegos, los cuales están todos en Steam, y la mayoría los tenemos porque lo hemos conseguido por algún Humble Bundle. Así que, de entrada, no parece un negocio que vaya a funcionar. O sea yo ni los tiene todos. Pagas 10 euros al mes, como en Netflix, pero es una plataforma que creo que es solo útil para aquella gente que ha pasado toda la vida con consola y ahora se plantea tener PC, o que han vivido en una cueva y salen hoy y dicen, oye, pues quiero jugar a PC. Pues perdona que te diga, pero entonces este servicio Utomic yo ya lo tengo de hace tiempo. Se le llama el modo familia con Johnny. Exacto. En su ordenador y juego a todo lo que tiene. Vamos a ver. Es que lo que tienes, Aida, se llama, y además está registrado, ceguera del analista. Como yo tengo de los juegos, el servicio no vale... Porque yo tengo todos los juegos. No, yo digo que es útil para gente, pues eso, que hay, consolera hay, o que ahora... Claro, hay muchos se despierta perfiles. Y dice, voy a empezar a ser gamer. Y dice, pues voy a pagar 10 euros al mes por un montón de pues juegos. Pues para mucha gente, pagar 10 euros al mes y tener un catálogo, a lo mejor es algo interesante. Para mí no es. Yo prefiero pagar 60 pavos y tener el God of War el día de salida. Pero para mucha gente, oye, paga 10 euros y juega a juegos tipo Facebook. Pero lo que no estoy de acuerdo es que el servicio de la nube sea el futuro. Yo no lo veo. O sea, las granjas de servidores que tienes que tener y calcular la demanda que vas a tener de potencia, yo no veo que haya negocio en eso, sobre todo por los costes. Pero tú estás preocupado por la fibra que tienes tú. No, hablo de la, hablo ¿a de la fibra. ¿Cuánto subía el otro día tu fibra? Bueno, eso fue un problema técnico. Ahora tengo 100 simétricos. Pero en este sentido, por eso tú miras los precios del Play Anywhere de Sony o estos y son una burrada pagar al mes. Es mucho dinero. ¿Por qué? Porque mantener unos servidores con la potencia para emular eso cuesta un dinero. Sí, pero la tecnología evoluciona exponencialmente. Johnny, sí, pero, y hace 20 años era impensable tener un WoW. Evidentemente, y hace y había juegos multijugador. Esto es como el que dice por qué los móviles son cada vez más potentes. De hecho, mira, te diré más. Perdona, un inciso histórico. Hace, en el año 85, se puso en marcha un sistema, un videojuego de LucasArts que se llamaba Habitat, que era un juego que básicamente hacía lo mismo que hacía un Second Life. Solo que 20 años antes. Sí. ¿Por qué se cortó? Precisamente porque tenían una beta, no sé si eran de 1.000 personas, y esta beta de 1.000 personas se comía el 5% del ancho de banda de toda América Online. Claro, era otra época, era otro sistema. Estoy de acuerdo que la tecnología evoluciona y la potencia cada vez es más barata. Pero igual que la potencia del servidor es más barata, la de tu casa también. Y la de los juegos, el juego está pensado para ejecutarlo en tu casa a máxima potencia. Si lo tienes en la nube, necesitas un servidor más potente. Pero piensa en un Mirindo, que se coge el Skyrim de turno, se lo instala y no tienes que preocuparse de nada. Pero más. Pero si se acaba de comprar una gráfica de 300 euros. Por eso, mírale la cara que tiene. ¿Y por qué me la compré? porque me petó la otra y no me iba al Elite, si no... ¿Ves? Mirindo necesita un juego y ya. Ya, yo con Elite es suficiente. Venga, ¿seguimos o qué? Rafa, ¿querías decir alguna cosita? Que luego comiendo os explico cómo funciona todo eso. Vale, muy bien. Uy, turra a la hora de comer hoy. Venga, vamos a hacer un pequeño salto en el guión, luego retomamos la noticia que nos falta, pero como estabais hablando de retro... ¿De qué? De retro. Ah. De retro. Dios, qué pronto es por la mañana un domingo. Roberto quiere comentarnos algunas cositas, ¿no? Sí, que odio el retro, básicamente. ¡Bien, siguiente tema! Roberto. Pues nada. ¿Y los perros qué tal? No, a ver, explico. Bueno, como ya sabéis, algunos que escuchan el programa, he estado de remodelación en el despacho, y en el despacho tenía mi sección retro con mis consolas antiguas, una Mega Drive, una PlayStation, una Super Nintendo, y entonces he tenido que colocar eso en otro rincón y conectarlos a una tele de tubo. Porque si no juegas una tele de tubo a una Super Nintendo, no estás jugando una Super Nintendo. Pero eso es ser un purista, tío. No, escucha. Y... lo que he sufrido yo, primero, para encontrar una tele de tubo gratis y poder y poder conectar las consolas y que los juegos se vean bien, porque ya no se llegan ni a ver las consolas, me ha despertado los ojos diciéndome, ¿qué hago yo perdiendo mi vida, mi dinero y sobre todo mi tiempo para jugar a una consola que puedo usar en jugar igualmente en ordenador con un puñetero emulador? Y que Rafa te lo hace con una Raspberry. Ahí estamos. Y también. De hecho, los jugaba en la Raspberry, más que en las consolas originales. Mira, y... Roberto. Bueno, acaba, por favor, acaba. Sí, no, no. Y que te voy a lanzar una de pullas, macho. Que mucha gente diciendo, es que lo del retro mola mucho, tal. Mira, mi consejo para la gente que busque a dedicarse al retro, vender las consolas. ¿Dedicarse al retro? ¿Quién se dedica al retro? A coleccionar consolas. Hay gente que se quiere dedicar a coleccionar consolas o se dedica a eso. Mi consejo, Roberto, salvo que tengas una habitación solo para las consolas, véndelas. Pero Roberto, tío. Véndemelas a mí. Véndemelas a mí también. Ya está. Oye, tengo una Super Nintendo modificada, una Mega Drive y un Mega CD. Mira, podemos Roberto. Hablar de precios luego. Oye, vale. ¿Cómo que venderlas? Como Roberto. La tele, gratis, dámela gratis. Roberto, eres un purista, tío. Es que si la tele no es de tubo, no es lo mismo. Si no. Pero hombre, ¿qué más te da? O sea, tú no eres tan purista, tan pixel perfect para eso. Mira, y precisamente, tú habías puesto este tema en las noticias, de que es que el retro, no sé qué, no sé cuántos. Pues precisamente, para la gente que como tú o como yo, que somos ocupados, que tenemos hijos, que vamos de culo, que no tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni nada para matarnos a hacer una habitación de los retro, entre otras cosas porque si la ponemos, al cabo de 5 minutos van a estar los niños tirando los cables y rompiéndolo todo, eso ya para empezar. Para eso hay las mini, las que empezaron con la NES Mini y la Super Nintendo Mini, son precisamente eso, para ti que te gusta el retro pero no estás dispuesto ni tienes ganas ni de una Raspberry ni del producto original, pues tienes un cacharrito que por unos pocos euros lo puedes conectar a la tele y tienes un catálogo de juegos pues muy interesante. Y esto ha provocado, como funciona y funciona tan bien, no solo ha provocado que Nintendo ya esté rumoreándose que va a haber una Nintendo 64 Mini, sino que la realidad es que va a haber una Neo Geo Mini en breve, va a haber una Mega Drive Mini en breve, va a haber una PlayStation Mini en breve y tantas otras más que llegarán y que yo celebro. Claro que celebro. Sobre estas consolas me gusta mucho la definición que hicieron los compañeros de Reload. Son amigos, porque son unos productos que sí, que puedes jugar con ellos, que están muy bien, pero como puedes hacerlo también en otros sitios más cómodos, son ideales para tener en una vitrina, en una estantería, como un amigo, mirarlos y de vez en cuando, si quieres jugar, juegas. Me parece la definición perfecta. Sí, pues sí. Pues oye, sí, realmente no necesita más. Hacerle caso a Roberto, se está enseñando por la webcam el Zelda, el pesado. Sí, no, sí, sí. Que si no, no se queda tranquilo. Sí, sé dónde lo sacó. Precisamente, estoy enseñando un juego por la webcam a que la gente le mola tener la caja. Sí, muy radiofónico. No, a mí no. Caja. Muy radiofónico. Y tiene todo. Tiene manual dentro. Mira, yo estoy flipando con que haya tenido los huevos de sacarse una sección de la manga diciendo que no tiene espacio en casa, que el problema es que su casa es pequeña y quería una tele gratis. La culpa de Rajoy. ¡Me cago en la hostia! La culpa de la crisis. Te joroba. La publicidad. Comentar también que va a haber una nueva tirada de NES Classic Mini. Exactamente, sí. Que la pusieron en Amazon se agotaron a las pocas horas. La volvieron a poner, me dio tiempo a pillar una, así que por fin he podido cogerla. Pero es que en su día me quedé sin la NES Mini, parece que me he vuelto a quedar sin la NES Mini, pero no me preocupo porque sé perfectamente... A ver, Nintendo no es tonta, si Nintendo agota un producto, pues lo vuelve a lanzar. Es que lógico, es ¡oh, capitalismo! El rojo, esto no sabe de esto, pero cuando las cosas se agotan rojo, salen nuevas, sale un nuevo stock, ¿sabes? Para seguir ganando dinero, ¿sabes? No sé si sabes de qué va. Tú que eres un rojera. Yo soy un rojera. Me metí en un brete, pero es igual, que lo dicho, tienes aquí, van a empezar a aparecer unas, hay unas cuantas ya, pero es que va a haber Mega Drive Mini, Neo Geo Mini, ya hay incluso una Atari. Qué mala pinta tiene la Neo Geo Mini, Bueno, pero al margen, que hay productos, y si no, pues viene Rafa y con una Raspberry te hace una cosa súper chula y te lo arregla, y ya está. Lo que yo quería comentar es sobre la Nintendo 64 Mini, que también se rumorea otra cosa, se rumorea que Nintendo no la va a sacar por dos motivos. El primero es que mientras la Nintendo y la Super Nintendo Mini las sacó con la misma placa, todo exactamente, que por eso el chiste, yo tengo una Raspberry Pi, etcétera, etcétera, esta no va a ser la misma placa. No puede ser la misma placa porque no tiene potencia suficiente como para hacerlo perfecto. Es decir, igual que en el hardware original. Entonces deberían hacer una revisión y sacar una nueva placa, y eso es un coste económico bastante grande que seguro que enseguida se amortiza. Ya, a ver, es que... Perdón, un segundo, Roberto. Pero es que esa revisión ya hay. Desde el momento que Super NES Mini tiene un juego que no se acabó en su día, ahí hay una revisión. Star Fox 2. Me refiero a revisión de hardware. De la plaquita. Lo sé, pero quiero decirte que se hace trabajo. O sea, esto no es coger... O sea, si una cosa tiene buena Super NES Mini y NES Mini, que creo que los otros productos no tienen, es que sí que hay un trabajo. No es cojo cualquier producto, no cojo una Raspberry y le meto los juegos y me olvido. No, esta gente se dedica a hacer las cosas más o menos decentes. No están así, ¿eh? O sea, no están así. De hecho, se ha demostrado precisamente porque es muy fácil meter otros juegos y funcionan perfectamente. Ojo, que sí que es verdad que no es una Raspberry Pi, sí que es verdad que no es un sistema puesto de cualquier manera, es algo adaptado. El problema es que la potencia de este cacharro, igualmente, sí que se puede ejecutar en el Nintendo 64, pero necesitaría más potencia. ¿Qué es lo que pasa? La segunda parte del rumor es que, claro, ahora va a haber un ya lo hablaremos, un sistema de alquiler de juegos o algo así por un pago anual o yo qué sé, y ahí van a empezar a poner en Switch, van a empezar a poner algunos juegos de catálogo anterior, empezando por Nintendo. Yo es que creo, aparte esto ya es opinión total, yo creo que Nintendo 64 Mini es un rumor, evidentemente, pero yo creo que no va a aparecer. No creo que vaya a aparecer por una sencilla razón. O sea, NES Mini y Super NES Mini tienen el factor nostalgia. Incluso es curioso porque NES en Europa no fue lo que es en Estados Unidos, pero bueno, es igual. Tienen un factor nostálgico súper fuerte detrás, pero Nintendo 64 no lo tiene. No lo tiene tan fuerte como mínimo. Y lo tiene como puede ser una PlayStation. Vamos, una PlayStation Mini, no te puedes ni imaginar lo que puede arrasar. Pero yo no lo veo. Yo es que veo más en una Game Boy Mini o con un Super Game Boy Mini. Pero una Nintendo 64 Mini, no sé, pero bueno, si sale, oye, la compraremos como todo. O sea, y otra cosa, es el coste total. El coste total, por ejemplo, de los mandos, no tiene nada que ver de una Nintendo 64, no tiene nada que ver con el... Además, con es verdad, el mando de Nintendo 64 es un... déjalo correr. A raíz de la Nintendo 64, yo no creo que salga, no por lo que dices, Fato Nostalgia, sino porque simplemente una placa parecida a Raspberry Pi ya le cuesta mucho emular una Nintendo 64, y sobre todo si estás jugando un juego de Nintendo 64, cuatro personas a la vez en local. Rafa te lo hace. Un crack, seguro. Te doy besitos en la nuca si quieres también. Eso de que si tú tienes una Nintendo 64 Mini, esa Nintendo 64 Mini tiene que aceptar cuatro mandos, que supongo que lo harían para utilizar los mandos originales de la Nintendo 64. Entonces, ya el tema de mini consolas a nivel de hardware para hacerlo lo más beneficiosa para el fabricante, sacrifica un poco la potencia de la propia consola. Y ahí entran en juego los amigos emuladores, que no voy a entrar si son legales, ilegales o no, pero es una otra opción que está cobrando mucha fuerza últimamente, sobre todo porque ya aparece entrando la emulación de consolas que no son retro. Sí, porque está la PlayStation 3 y la Xbox 360 siendo emuladas de una manera mucho mejor de lo que hacían antes. Lo que también, claro, la coña es que con la Nintendo, la NES, sacaron 30 juegos. Con la Super Nintendo, 20 juegos. La coña es que dicen que a lo mejor con la Nintendo 64 serán 10. Y con la Wii Mini serán un juego y pondrán un juego solo, esa Wii Mini con el Mario. Y ya está. Tampoco había tanto. Perdón, ¿qué? ¿Qué pasa? Venga, vamos a continuar con más cositas. Retomamos la noticia de que nos hemos saltado antes en el guión. Johnny, ¿qué ha sacado Microsoft? Un mando. Un mando. Hombre, qué bien. Nada, saca un mando muy bonito, muy inclusivo, como decíamos antes. Vamos por partes. Vamos. Para personas que tienen, yo que sé, alguna discapacidad motora o de otro tipo, siempre ha habido gente que se ha dedicado a hacerle los mandos a medida. Uh-huh. Gente que lo hemos visto todos por internet, especialistas que se dedican a modificar un mando original a la medida del usuario que se lo ha pedido. Está el típico que, yo qué sé, ha perdido un brazo en la guerra y un modder le hace el mando a medida para que juegue solo con una mano. Pues Microsoft ha lanzado un mando que permite hacer esto barato, porque básicamente es un mando con dos botones muy grandes, pero lo bonito que tiene son los agujeros. Tiene dos USBs, que eso es algo más complejo porque hay que conectar aparatos, drivers, cosas que hacen que funcione bien el cacharro, y tiene un montón, que es lo realmente importante, por cada botón del mando hay un puerto, un jack 3.5, el jack común que conocemos todos de los auriculares. ¿Qué tiene de especial este jack? Es muy barato y muy simple. Y algo que, mirando esta noticia, yo no sabía, todos los aparatos de las sillas, de aparatos para gente con problemas de movilidad, usan ya el jack este, porque básicamente es un botón. Es un contacto que se cierra y se abre y actúa como un botón. ¿Qué significa esto? Que por 4 duros cualquiera puede hacer lo que necesite para jugar cómodamente a la consola. Por 4 duros puedes hacer un botón que se use con la boca, un botón que se use soplando, un botón que se use de las mil maneras que queramos. Una de las cosas que más me interesa del tema de la accesibilidad en el mando este de Microsoft y demás es que, bueno, yo llevo investigando sobre usabilidad y accesibilidad muchos años. De hecho, a principios de los 2000 empecé a investigar sobre ello, y a mediados de los 2000 empecé a dar clases sobre usabilidad y accesibilidad. Y una de las cosas que siempre digo es el coste. Es muy caro, muy caro, muy caro adaptar algo que ya existe, algo normal, un mando de Xbox, un mando de PlayStation, para que lo juegue una persona con un tipo de discapacidad concreto. Pero, ostras, es que cuando vi la noticia y vi las primeras fotos, yo es que me emocioné. Me emocioné porque esto acerca a todo el mundo, incluso a gente que no piensa que es discapacitada, que tiene algún tipo de discapacidad, permite adaptar a todas las necesidades de cualquier persona. O sea, no hace falta que tenga un problema serio, sino permitirá crear pequeñas herramientas que nos ayudarán bastante a todos. Sobre coste, lo he calculado así por encima. Adaptar a la necesidad de cada usuario unos 10-12 botones, 100-150 euros y tienes un mando totalmente personalizado para ti. Pues eso se dispara por 10 en otros casos. Pero hay una polémica alrededor de esto que no me ha gustado nada, que es lo que he visto sobre todo en redes sociales como Twitter, incluso en algún medio que otro. Y es que cuando han salido las fotos, me parece muy bien que se hagan chistes, es decir, es que parece una vitrocerámica, no jodamos, parece una vitrocerámica y hace gracia ese tipo de comentario. Pero lo que no me ha gustado nada es gente que ha dicho literalmente, por ejemplo, ¿quién narices va a utilizar esto para pasarse el Dark Souls o un juego de estos? Pues perdona que te diga, precisamente alguien que no podía antes. Pero creo, no voy a defender a nadie, pero creo que esos chistes venían por la filtración de antes, que solo se veía la parte de arriba de los dos botones gigantes. Sí, pero es que... Y luego se vio que delante son todas las entradas de jack, que es lo maravilloso, las entradas de jack. Pero yo te digo, es que da igual, si alguien dice que eso es para accesibilidad, si eso es para mejorar la vida de alguien, que alguien diga que quién narices se va a pasar esto, con esto, el Dark Souls, me parece un poco, no solo desafortunado, sino decir, es que precisamente alguien que antes no podía. Y eso es lo bonito, es que tenemos que empezar un poquito ya a pensar más allá de lo que ves en la fotografía, empezar a empatizar un poco con todo, Rafa, el mundo. Parece que te conectes a Twitter hace dos días, tío. No, la mayoría de gente de Twitter no está lo en la Lo que cabeza. Yo quiero, desde aquí, intentar concienciar un poco de cuando se hable de accesibilidad, es que está bien hacer el chiste, de verdad, yo me reí mucho cuando vi lo de la vitrocerámica, porque me hizo mucha gracia, porque es que parece una vitrocerámica, pero el comentario ese de quién se va a pasar, que pienses que hay alguien que antes ni siquiera podía coger el mando, que a lo mejor ahora el Dark Souls lo va a pasar. Totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa también, ten presente que los cerebrados que corren por Twitter. Y mejor que tú. No, mejor. Bueno, luego hablamos de esto. Luego hablamos del Dark Souls, de los Dark Souls. Dios. Venga, vamos a continuar con más cositas. ¿Qué más tenemos por aquí por el guión? Aida, ¿censuran en Steam? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, pues Steam decidió mandar un correo, entiendo, una carta a distintos desarrolladores que estaban, bueno, tenían juegos con contenido erótico, con desnudos en su catálogo de Steam. Entonces, en este caso, pues se les decía que si no quitaban su contenido, el contenido sexual de sus juegos, es decir, dejando el resto del juego, pero quitando todas esas escenas con contenido más explícito, pues están incumpliendo los términos establecidos con la privación de contenido pornográfico y, por lo tanto, acabarían sacando los juegos de la biblioteca de Steam. Entonces, en este caso, los principales afectados serán Visual Novels, Honeypop tiene parte de Puzzle, y Immunity. Pero esto, es que creo que la frontera es muy importante. ¿Estos juegos afectados son eróticos o pornográficos? Son eróticos. De hecho, Steam no permite la pornografía como tal y, por ejemplo, un Larry, si aparece, está totalmente censurado de la parte más explícita. De hecho, hay confirmado uno nuevo, precisamente, sí, un nuevo Larry. Sí, y saldrá en Steam, porque además es todo lo que sea en producciones altas, porque, por ejemplo, en The Witcher también tiene escenas explícitas, pero a estos juegos no les enviaron la carta. Ya. O el correo. En este caso. Perdona, ¿y de estos juegos el principal cometido es el erotismo o es tangencial y ocurre porque es un premio o es algo? Sí que es una quizá Visual Novel suele tirar mucho de la jugabilidad en sí, es para conseguir un resultado erótico, para conseguir pues la cita con la chica, para conseguir ciertas cosas que, bueno, si está más enfocado al erotismo, no llega a ser contenido pornográfico como tal, pero incluye desnudos como incluyen muchos otros títulos. Vale. Entonces, era un poco, bueno, a nivel Twitter pues se quejaron de que era injusto porque nosotros sí y otros juegos no, como eso de Witcher o Conan Exiles. Se ha comentado, por ejemplo, de hecho ha sido un tema que ha vuelto a salir precisamente, algunos dirán qué tontería, pero no, que la escena de la bañera de Witcher, ¿no? Que se ve que yo no sentí nada viendo esa escena, nada de nada, pero se ve que hay gente que se ha sentido pues su sexualidad en cuestión por ver un señor tirándose a una bañera en bolingas, no sé. Hay gente para todo, supongo, ¿no? Sí, o bueno, imagínese, no me acuerdo qué juego de terror era, que sale un parto también, y claro, era muy explícito el momento este del parto en un juego de terror, ¿eh? Outlast 2 era, claro, pero pues en plan de enfocan en primer plano y es en plan de, ostras, este tipo de contenido está permitido, pero a la vez es ya, un... Pero es que es lo que digo, es que aparte un parto ya no es ni erotismo, ni porno, no, ni eso. No, pero hay desnudo. Claro, pero es que es un desnudo, mismo. Claro, es que es el eterno debate, el desnudo, el erotismo y la pornografía, es que no es lo mismo, hay gente que se emperra en que sea lo mismo, pero no lo es. Y esto es un tema que va más allá de los videojuegos, evidentemente, no voy a entrar porque no vale ni la pena. Pero está claro que no es lo mismo ni de cerca. Pero así es que las visual novels es eso. Realmente hay visual novels que dependen de bueno, el objetivo es ver el desnudico, ver la... Había juegos, perdona que te pregunte, porque tú eres experta en tema visual novel de Steam, que lo sé yo. Bueno, sí. Entré hace poco, porque tenía no Choices Matter y... Había alguna de estas aventuras, visual novels, que estaba censurada, en Steam aparecía censurada, pero los desarrolladores no habían publicado en Internet la forma de desbloquearlo. Esto, bueno, de hecho es la práctica que se iba a hacer también con este tema de Steam, que es el hecho de, pues lo vendo en mi página web con DRM Free y lo pongo con todo el contenido que me ha hecho censurar Steam. Y esta es una práctica que ya se ha hecho anteriormente. Y es decir, hay algunos juegos que en Steam aparecen censurados, pero luego la página de la propia distribuidora o el propio indie developer o quien esté detrás, tiene el juego con el contenido entero. Entonces es en plan, o incluso te ofrece la posibilidad de, si tienes el juego en Steam, instalar un parche descargado por otra vía para que tú puedas ver ese contenido que Steam no está permitiendo. Pero es que lo gracioso de esto es que 2 semanas más tarde Steam les manda otro mail diciéndoles, bueno, es que ha sido un malentendido. ¿Cómo ha sido malentendido? Ha sido un malentendido. ¿Cómo? Y entonces, pues vamos a revisar estos juegos, pero ha sido toda una confusión, por lo tanto, de momento no toméis en serio el otro mail. Muy bien, tenía un mal día Steam, el primer día que lo mandó, y lo dijo, bueno, va, perdón. Supongo también por el tema de polémica que hubo en las redes, o el hecho ese de que realmente, si te pones a mirar a estos juegos con lupa, también tendrás que mirar un montón de otros títulos, como Mass Effect, como otros juegos que incluyen este tipo de relaciones entre personas y pueden contener desnudos. Y el siguiente episodio después de ese email es que GOG, que también es un competidor de Steam, hace poco hizo ofertas de visual novels, de esas que os censuran en Steam, pero aquí no están censuradas. Venga, ofertas para todos. Aprovechó la polémica para publicar las ofertas. Esa es otra. 2 plataformas fuera de Steam se ofrecieron para coger esos juegos si Steam los quitaba del catálogo. Es decir, bueno, pues son juegos que se venden mucho, no vemos por qué Steam dice que incumplen nada de esto, pues nosotros sí que los aceptamos y los podremos distribuir si ellos ya dejan de hacerlo. Bueno, pues hasta aquí lo que dieron de sí las noticias, porque sinceramente, mirad la hora que es, yo tengo hambre y al final en el uruguayo no nos van a dejar sentar, que no habrá sitio, que esto no puede ser. Venga, rápidamente, ¿a qué hemos jugado? Ay, a mirindo, toda tío, hostia, hombre. No, por favor. Yo cuando tengo hambre me pongo gruñón. Esto no puede ser. Pero cuando no, también. También, pero aún más todavía. Imagíname con hambre ya como debo ser. Johnny, ¿a qué has jugado estos días? Venga, vamos a saco ya. Mira, un juego que he jugado, que Roberto creo que también lo ha jugado. Sí. Y Aida, ¿puede que tú lo hayas jugado, el God of War? Sí, mucho. Juegazo. Y Saeva también. Juegazo. No me lo esperaba. De hecho, no me lo esperaba para nada. Y pensaba que no le iba a pegar a Kratos ir con un niño por ahí. ¡Chico! Y voy, no, yo lo tuve que poner en inglés. A las tres frases del niño lo odié. Pero es que tú con el tema doblaje estás fatal últimamente. Pero el resto estaba bien. Era el niño me sacaba. El caso, me ha gustado muchísimo. Muy variado. Las misiones secundarias se integran muy bien con la trama principal. Y eso, y que además tiene como un pozo, un... Tú ves a Kratos y no ves al personaje que hay en ese juego, y los desarrolladores han conseguido que veas que Kratos quiere dejar atrás los otros tres juegos, que quiere cambiar su historia, y hay gestos y hay cosas, que sutilezas que no quiero spoilear, pero durante el juego las ves, que Kratos es de una manera, pero no le gusta ser como es. Oye, una cosa, si no has jugado los anteriores, ¿se puede jugar a este tranquilamente? Adelante, sí. Sin miedo. Vale. No, es que como dijiste, es un juego muy mirindo que me ibas a dejar, pues yo ya... ¿Un juego muy mirindo? ¿Qué es un juego? Eso me dijo, mirindo. No lo sé. Un juego muy mirindo es un juego de muchas secundarias por hacer. Vale. Entiendo. Apunto. God of War también a mi lista. Aida, ¿estás de acuerdo con lo que dice Johnny del juego? Sí, de hecho, hasta el punto de que las misiones secundarias no es que solo se integren muy bien, es que hay momentos en que no sabía si estaba avanzando en la trama principal o estaba con una secundaria. Y tenía la duda constante de, pero esto es la historia, si tiro por aquí, y a veces he avanzado sin querer pensando que era una secundaria. O sea, cosas así, y el niño es eso. Y al principio, a ver, el niño a mí me sigue pareciendo repelente. Chico. Pero a mí los niños en general me cuestan. Está muy bien trabajado. Pero este niño luego en combate te es una ayuda, o sea, es una parte más para luchar. Entonces te acaba, no sé, como le encontré útil al final. Pero como personaje está muy... Es que es entrar en spoilers. Sí. Pero descubre cosas. Es un niño descubriendo según qué cosas, y se comporta como un niño descubriendo según qué cosas. Y Kratos, hay momentos... Esto ya no es spoiler, es muy al principio. Que quiere abrazar a su hijo, que quiere indicarle, estoy aquí, te estoy apoyando, pero como es Kratos, es el dios de la guerra, no puede hacer esas mariconadas, es la educación que tiene Kratos, lo va a hacer y en el último momento se arrepiente y lo notas. Notas cómo deja atrás el personaje y te deja el juego con unas ganas de la siguiente parte y los DLCs de la hostia. Que por cierto, qué maravillosa campaña publicitaria por parte de Sony España. con Joaquín Reyes. Me encantó. Pero me encantó. Increíble, brutal. A mí me ha parecido, creo que es el GOTY, a falta de Red Dead Redemption 2, no, amigo, a ver qué ocurre. Amigo. Pero me parece que de momento es el GOTY. Es el juego que estaba jugando ya a un juego que voy a comentar ahora. Paré de jugar a ese juego por jugar a este hasta terminármelo. Y ahora he vuelto al otro juego, pero estoy pensando en God of War todo el rato porque quiero hacerme todas las secundarias y el platino, porque es absolutamente maravilloso. Es una verguería técnica. Lo de que es un plano secuencia me parece muy bien cómo lo han resuelto a nivel de mecánica dentro del juego. Como las llaves de los trucos donde están y todo eso, pero me parece que hay ideas muy buenas en todo el diseño del juego. Y me encantan todos los secundarios. Creo que es la primera vez que en un juego todos los secundarios, dentro de su papel, que es ser un malo o ser bueno o ser un niño asqueroso, me parece que están escritos de una manera brutal. Sobre el plano secuencia, no van a ser todo cosas buenas. Me gusta la idea, me gusta cómo la han implementado, le da un dinamismo al juego que me gusta mucho, pero en un juego en el que cada 2x3 estás entrando y saliendo de menús, está muy bien el plano secuencia. Es en los juegos anteriores habría estado mejor, porque entrar y salir del menú ya te lo está rompiendo. El juego te quiere dar la sensación de ir avanzando en un plano todo continuo y los menús lo va rompiendo. Y otra cosa, soy el único que se ha liado mucho, con las explicaciones de lo que es un encantamiento, un no sé qué, un no sé cuántos. Está mal explicado y es un poco engorroso. Es muy engorroso. Los encantamientos no son hechizos, son otra cosa. Son cosas que pones en el mango del hacha o no lo sé. Yo me he pasado el juego y todavía no lo tengo claro. No, lo que dices tú, Johnny, es que la idea original que tenían, que eso se vio en algunos vídeos, es que el menú no era un menú, sino que Kratos sacaba el hacha y la cámara enfocaba el hacha y entonces veías las piedras engarzadas dentro del hacha. O sea, es decir, no salías del juego para nada, porque el menú era dentro del juego. Eso luego, conforme me añadieron más cosas al menú y complicarlo mucho más, porque había pasado como a ti, o sea, hay un momento de, tengo un encantamiento, pero ¿se lo he puesto al arma o va solo el encantamiento? ¿Cómo lo hago? Me perdía para ponerle, no, esto va en el pomo del hacha, esto va en el arco de Atreo, del niño, esto va tal. Y había un momento que me perdía con tanta opción. Yo creo, espero que los siguientes, que por cierto, el Johnny, sin entrar en spoilers, ¿cuántas veces has visto los créditos? Una. Te falta ver el final de verdad. Wow. O sea que después de ver ese final se me cayó el mando y dije, quiero el siguiente ya, por favor, porque lo que abre este God of War con respecto al mundo de toda la saga es increíble, puede ser maravilloso. Y además, lo que comentáis, el tema de encantamientos, no sé qué, también lo vi muy complicado, pero luego sí que es cierto que el juego tiene otros momentos muy fáciles, como chivatazos que te va dando Atreus de por dónde tienes que tirar, o quizá deberíamos hacer esto, que ayudan bastante también en algún momento de dudar de ahora qué iba a hacer o ahora qué se supone que tengo que mirar. En este caso lo he encontrado muy chulo y es un juego que vine por las hostias y me quedé por la historia, o sea, realmente la historia creo que está muy lograda, la interacción de Atreus con Kratos es chulísima, momentos así de anécdotas que se cuentan en un barco me parece precioso. Y hay momentos que son ya tiran a lo emotivo sin ser emotivo porque es Kratos, eso, intentando ser un buen padre pero siendo bruto como es. El combate es diferente pero es muy bueno también, ¿eh? El combate, pues no vamos a decir que la historia es muy buena, la jugabilidad también es muy, muy, muy buena. Me ha gustado muy mucho. Muy buena, de hecho el primer combate, el juego ya te quedas como, ¿pero qué está haciendo esto? Me quedé flipando y me encantó. Bueno, basta de crear hype. Johnny, mírate los créditos que quiero el juego ya. Pero si no tienes consola... Sí, tengo una que... Ah, no, que seguramente petará el juego con la que me han dejado. Bueno, cuando compre la nueva. Cómprate la Pro, venga. Venga. Ah, del uruguayo vamos a comprar. No, quita, que tengo tengo mucho Elite que jugar. No, que así compramos la Xbox. No me liáis otra vez, no me acompañáis a comprar cosas. Venga, Funs, Mass Effect Andromeda, ¿qué pasa con él? Pues que he empezado a jugar. Ya sabéis que yo voy a mi ritmo. Yo voy a mi ritmo por mis cosas de casa. Entonces yo tengo mi pila de juegos que voy apilando. God of War está, pero está ya para abajo, ya vendrá. Y después de que ha pasado 2 años ya... ¿Pero cuánto llevas? Nada, estoy en el planeta ese de hielo. Nada, lo justo. ¿Y por qué lo pones? Porque es juegos a los que hemos jugado, no que hemos acabado, Johnny. Bueno, pero es que no puedes hablar nada. ¿Qué vas a hablar? No, pues eso, que estoy jugando. ¿Te está gustando? Sí. ¿Es un Mass Effect? Es que, precisamente, mira, es lo que quería comentar, que me han dicho que, a ver, que en el planeta de hielo cambian un poco las cosas, pero mucha gente me decía que el juego al principio no gusta, pero a medida que vas jugando te encanta, y a mí me ha encantado desde el primer momento. Desde el minuto que estaba en la pedazo esta nave, ¿cómo se llama? El arca este que iba por hasta Andrómeda, ya me está gustando desde el principio. Y hago lo que hacía en el primer Mass Effect, ir por toda la nave, ahí, hola, ¿qué tal? Soy tal, hola, ¿qué tal? Me presento, soy no sé quién. Que es lo que me gusta los Mass Effect, es un poco de space opera, hablar con la gente, y hago una secundaria, ir por ahí, hacer todas las secundarias, todas, absolutamente todas. Con lo cual, yo jugaba este Mass Effect Andrómeda, insisto, tarde, es verdad, y estaba diciendo, pero si es Mass Effect... Sí, es un Mass Effect. Sí, tiene un valle un poco, pero remonta enseguida. Pues eso te digo, que lo estoy disfrutando muchísimo. Pero el problema es que como tengo muy poco tiempo, pues voy al ritmo que voy y me lo acabaré probablemente pues para el 2020. Bueno, pero para entonces podré jugar a God of War o Red Dead Redemption 2. Pues dentro de 36 programas más o menos nos lo cuentas qué tal, qué te ha parecido. Al que sí que he podido jugar más, este sí, más que nada porque las pausas que me permite son pues más hábiles, es al Dragon Ball FighterZ, que por fin también me lo he podido pillar. Gracias a Hacienda, por cierto. Gracias, hay un canal a Montoro. El dinero era tuyo, ¿eh? Bueno, ya, pero es igual. El caso es que como ocupado que soy, y he llevado un mes un poco chungo este último, pues es fantástico Dragon Ball FighterZ porque al final son partidas de literalmente 2 minutos, combate 2 minutos, otro combate, solo que tengas 5 minutos y haces 3 combates. Y bueno, ¿qué voy a comentar a estas alturas de un juego de Arc System Works de lucha? Súper fácil de hacerse con él, imposible de convertirse en un maestro, pero el rollo Dragon Ball... Pues es que te tira, o sea, está tan bien hecho, es tan perfecto, parece un capítulo de animación, que es que solo con ser lo que es ya de pura fachada ya te encanta. Y estoy enamorado de él, es fantástico. Muy bien. ¿Quién más quiere seguir comentando juegos, chicos? Yo misma. Sí, por ejemplo. No, cuéntanos, Aida, cuéntanos. No, bueno, he jugado mucho a God of War, que ha sido lo que me ha llevado más parte del tiempo, pero también probé otra cosa llamada My Name is You. Y digo otra cosa porque como juego no lo acabo de ver. Que es una visual también. Es visual novel, pero no es visual novel de citas, quiero aclarar. Es una novela, literalmente, hecha por un chico ruso, Nikita Kaf. La cual vas tomando, o sea, vas leyendo, bueno, no es necesario leer porque tienes al narrador diciéndolo en voz alta, o sea, es un audiolibro puramente con el texto en pantalla incrustado que va cambiando a medida que tú le das a espacio o a clic, porque ni siquiera pasa al solo. Y no lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? No, la verdad es que... Pero es que la historia es muy buena, pero es muy rara. O sea, empieza con una persona, se levanta en su casa, entonces tiene que ir a trabajar, ve que en el buzón hay una carta y ya la primera decisión que tomas es lees esta carta. O vas a trabajar y ya la leerás más tarde. En función de lo que tomes, las decisiones que vayas tomando, hay distintos eventos que van a suceder. El problema es que solo uno de esos eventos, de esa secuencia de eventos, es la correcta para que pases al segundo capítulo. Entonces, en todos los demás, desbloqueas finales, muertes o finales de se acabó la historia. Eso lo jugaba yo de pequeño, se llamaba Elige tu propia aventura. Sí, pero Elige tu propia aventura podías pasar del capítulo 1. Aquí no, aquí solo hay una opción, una combinación de decisiones que te permita llegar al capítulo 2, una secuencia de decisiones que te permita llegar al capítulo 3, y así sucesivamente, y es como... ¿Pero qué pasa? ¿Que si no coges la carta te atropella un coche? ¿O? Pues te puede atacar un perro, por ejemplo. ¡Joder! Entonces, sí. Pues llama a Roberto y le tira piedras. Exacto. Lo vi muy chulo y además era en plan de, vale, quiero probarlo porque me pone la etiqueta Choices Matter que me flipa, pone visual novel, yo voy a ver qué tal. Y comentarios mayormente positivos. Yo, claro, empiezo a jugar esto, veo que la historia es súper rara, veo que es como difícil dar con la forma en la que avances, porque a veces lo que dices tú, esto me va a matar seguro, pues luego ves que no, que es lo que ha conseguido que avances. Y intento ver los comentarios de la gente, porque tiene valoraciones tan buenas y están casi todos en ruso. Así que es en plan de, pues seguramente el juego haya gente que lo esté valorando muy altamente, muy bien, pero la mayoría son rusos y comentarios en inglés, que hay 3-4. Entonces, es un juego que bueno, es como leerse un libro, pero teniendo en cuenta eso, que solo uno de los finales es el bueno, mientras que no te deja avanzar mucho. Quiero decir, que a lo mejor en la segunda decisión ya mueres. Entonces, está bien. Es un juego que me ha parecido curioso que voy a comentar. Recordemos el nombre, My Name is You. Sí, My Name is You, y además You es el nombre de pila. Vale. O sea, que claro, también desconcierta mucho el You ha hecho tal cosa. Y You, pues, parece que te estén diciendo que lo haces tú, pero no, lo está haciendo You. Es bastante raro. Vamos a por juegos que conozco más. Rafa, intentado jugar a un clásico con un mando roto. Como bien. Por ejemplo, sí. Lo hemos visto todos, además. Sí, el problema es ese, que ya sabéis que no juego a otra cosa, no sea en directo, porque es que no tengo más tiempo. Yo sí que estoy ocupado yo. Y pues he jugado a Dark Souls con un mando más estropeado de lo que yo pensaba. La verdad se ha dicho. Es que, perdona que te interrumpa, Rafa, pero hay un GIF memorable circulando por internet que es el momento en que te das cuenta que el mando no funciona. Exactamente. Es esa cara que de repente dice, un momento. El tema es que yo sabía que ese mando iba regular, ¿vale? Pero me he pasado BioShock Infinite con ese mando. El tema es que, claro, Dark Souls requiere a veces un poquito más de precisión que... Y de repente veo que las armas y el escudo y todo empieza a desaparecer automáticamente. Mágicamente me parecía fascinante cuando te estaba viendo en Twitch que ibas a atacar y te desaparecían las armas. Exactamente. Le voy a pegar. ¡Capachao! ¡Capachao! A ver, sabiendo que el mando está un poco así tróspido, la opción cambiar de mando no la contemplas, ¿no? Es que no encontraba el otro mando. Es autónomo. Eso explica cómo comer el uruguayo. Claro, joder. Claro. La cuestión es que tengo otro mando, pero no sé dónde, y tampoco va muy bien. Porque es lo que tiene comprar las cosas en los encantos en viejos. Es lo que tiene comprarla de segunda mano, y aparte que está muy atrotinado. Total, que de verdad, o sea, le iba a pegar al primer enemigo... Y automáticamente, mientras estaba en el aire con la espada, desaparecía la espada y le pegaba con el puño. Y tardaba como media hora en cargarme un enemigo. Pero claro, luego llega el grande, el primer enemigo grande, y es que fue... Vamos, la gente decía, pero no ves que puedes esquivar. Y mira, no puedo esquivar, porque mientras estoy esquivando, está haciendo el idiota. Y claro, la gente no vuelvo a jugar a un juego así en Twitch con un mando estropeado, porque de verdad, me sentí idiota. Y luego la gente dijo, ostras, ¿has llegado hasta aquí con el mando que va tan mal? O sea, es como, me sentí como Goku, ¿sabéis? Cuando se ponía peso para entrenar. A ver. Que aquí parte de culpa la tienes tú, que encima tú no te lees las señales del suelo, te explican cómo jugar al juego. Pues, ¿parte? Perdona. Perdona. Que eso perdona. A mí me puso muy nervioso, pero léetelo, que te dice cómo tienes que hacerlo. Yo os digo una cosa, o sea, no diseñadores de videojuegos, no hagáis leer, no hagáis leer, joder, que o sea... Pero que si son tres palabras, X, atacar o la que sea, que no me acuerdo cuál es. Pero es que da igual, ¿sabes por qué? Porque apretaba X y no hacía eso, y otra cosa, así no, que no. Al final me desesperé y pasé. Mira, Rafa, cuando después del uruguayo, Mirindo, vayamos a comprar la consola con él, ¿te compras un mando? Sí, hombre, son tus... Oye, buena, oye, qué buena. Claro, que no, que no. Todo a la vez. Pagasons. Bueno, la cuestión es que fue tal desespero que en el directo la gente donó para comprarme un mando y llegó pena. llegó un mando, pero tengo que hacer un unboxing del mando porque no era el que me esperaba. Pero bueno, no sé si podré jugar con ese, porque bueno. Y luego pues he jugado también en directo, he jugado un juego que se llama Cover Girl. Madre. Que no es tan, bueno, es de Ubisoft, ¿vale? Para mayores de 16 años y es haz tu propia revista, típica revista como la Vale o la Super Pop. Esto no salió para PS Vita. No, salió para PSP. Ah, para PSP, correcto. Y, bueno, para PSP sí, y seguramente sí, sí. Para otras cosas. Y bueno, era la risión, era la risión por las preguntas que te hacía y las conclusiones que sacaba el juego. Sobre todo cuando te decía cómo dejar a tu hombre. Era bastante interesante, las frases muy épicas. Pero bueno, y luego jugué pues, 12 horas seguidas a juegos de Star Wars, que también está bien. ¿Qué tal fue el streaming ese? Pues bastante bien, excepto al final que la capturadora empezó a hacer el loco y tenía un delay como de 2 segundos y la gente me decía, ¿pero por qué no gira ahí? Y yo digo, mira, al final enseñé el mando también, que siempre me pasa lo mismo, enseñé el mando, le daba a girar y al cabo de 2 segundos giraba el personaje, todo el mundo diciendo, ¿y cómo te has pasado los niveles? Pues mira... practicando. Me parece fascinante que, claro, somos los gamers ocupados, pero ocupados porque tenemos hijos, tenemos trabajos que nos exprimen mucho. Él está ocupado jugando. Está ocupado jugando todo el día. Y dice, estoy muy ocupado. Tío. ¿Cuánto ha jugado? 12 horas. Joder. Ese día fue especial porque fueron el 4 de mayo, el May the 4th, que se dio, entonces hice pues, una especie de 12 horas. De hecho, pedí en el sitio donde doy clases que me pasan el día otro... la clase de otro día y, ostras, pues la verdad es que estuvo bastante buena la experiencia. Los mods tuvieron pizza, por cierto. Yo creo que lo que tienes que hacer para que Mirindo te siga es coger un juego tipo GTA y hacer de taxista. Pero si yo ya le sigo y hasta mi Twitch ese que no le da dinero lo tiene él. Pero no te interesa tanto como el taxista GTA. Que no, que a mi mente tiene mucho verlo como practica el ukelele. Que no estuviste todo el mes pasado, hablado de un panadero. ¿Cómo? Sí, el Twitch aquel que veo de un señor haciendo pan. Sí, sí, hombre. Que por cierto. Sí, pero si le dije, también le pasé canales nuevos más interesantes. Sí, pero ¿y tú también estás en esto? Yo también estoy, porque va muy bien para dormir. Te relaja un montón. Yo tengo el del chocolatero. Por cierto, quisiera aprovechar, porque es que me pasó que me encontré al señor este a las 3 o 4 de la mañana en Twitch haciendo pan. Creo que era japonés, porque las letras me parecían japonesas, pero no estoy seguro. Asiático, diremos. Digamos asiático, pero no me suscribí a su canal y como no sé cómo se llama, no sé encontrarlo. Llevo 3 semanas intentando encontrar a este señor. Creo que yo sé cuál es, ya te lo pasaré. Pues si alguien tiene alguna idea, por favor por Twitter, que me lo indique. Que es que era fascinante ver cómo hacía pan ese señor. Era súper relajante. Oye, esto es surrealista. Sí, hablando de japoneses, Roberto, Yakuza 6, ¿qué pasa con él? Ay, ya estamos. Esto va a ser largo. Sí, vámonos. Sí, vámonos. A ver... Mirindo, ¿te acuerdas aquella historia que contaste que tú pasaste de una Atari a una PlayStation 3? Correcto. Con el Red Dead Redemption. Sí. Vale, pues. Bueno, era un MSX. Me ha pasado a mí lo mismo. Me he sentido igual pasando de Yakuza 5 a Yakuza 6. Me ha parecido maravilloso. O sea, ahora el mundo es mejor. Pues en Yakuza 6 el mundo es mucho mejor. A ver, tiene un minijuego de buscar gatos abandonados. Aquí ha habido ganas de... Oh. Sí, tienes que cuidar a gatitos. Tienes que cuidar a gatitos. Tienes un minijuego en el que tienes que ayudar a un equipo de béisbol a mejorar. Jugando partidos de béisbol y con cosas que no entiendo del béisbol, pero es maravilloso. Tienes Yakuza, un minijuego, ¿no? Sí. Tienes un minijuego de caza submarina que te luchas contra un tiburón a puñetazos. Tienes un minijuego de hacerte tu propio clan de matones para pegarte palizas por la calle. Ah, llama, es maravilloso. Se llama Yakuza ya, sí. No me lo está vendiendo muy bien, pero bueno. No, yo me lo está vendiendo muy bien. Tienes muy bien lo está vendiendo. Mira, si quieres, luego te paso una captura de la lista de secundarias que tienes en el móvil del personaje para ver todas las secundarias que tienes que hacer. Porque me parece a mí que para hacerme el 100% tengo que hacerme 120 horas de juego. Lo que pasa es que esto, todas estas opciones, estas cosas, en su día las hacía el Shenmue y todos ahí jiji jaja, y ahora, ¡ay, qué bien, el Yakuza lo hace! ¡Anda, eres a vuestro pueblo! Claro, Shenmue. Júgate a Shenmue 1 2 HD. ¡Qué pelusilla! ¡Asqueroso! Sí, ¡uy, no sé, estuviera! Sobre el Shenmue, solo voy a decir una cosa. Haber venido el podcast anterior. ¡Oh! Por cierto. Perdón por estar ocupado. Ah. Oye, no, a ver. Sí. Bromas aparte, me está pareciendo una maravilla, pero a ver, vengo jugando los 5 anteriores uno detrás de otro ya tenía ganas de volver a este. Y yo pensando, por fin he acabado la saga. No, porque luego, después de eso tendré que irme al Yakuza 0, después al Yakuza Kiwami 1, al Yakuza Kiwami 2, y es posible que me juegue el remaster del 3, del Roberto, 4 y del 5, ya me pegue un tiro en la cabeza, Roberto, porque mi vida será jugar a los Yakuza. Que no te obliga a nadie, ¿eh? No estás obligado. Sí, no juegas en directo como Rafa, no hace falta. Pero antes has dicho que el God of War te había quitado jugar a un juego. ¿Era este? Sí. Sí, era este. O sea, fíjate cómo es el God of War de bueno, que paré de jugar a Yakuza 6 para jugar al God of War. ¿Prefieres jugar al God of War que salvar gatitos? Shame on you. Hombre, en el God of War hay una serpiente gigante. Ah, bueno. Bueno, más o menos. Es venga, igual de calidad. Es lo mismo. Vamos a continuar con más cosas. Para ir acabando, Johnny, Elite Dangerous. Bueno, pongámonos series. Dos cosas. Para no ser pesados, ya no vamos a explicar muchas cosas de lo que hacemos. Es más, al final del podcast, a los fans del Elite tendréis una sorpresa. Y a los que no os guste el Elite, tras la sintonía final, podéis apagar el podcast. Johnny, ¿qué está pasando en el Elite, en nuestro grupo? ¿Qué está pasando? La maravilla del juego emergente. Cuéntanos, ¿qué es eso, el juego emergente? Llegamos a decir que nos dieron una estación, sí, ¿verdad? Teníamos Naunin. Pues después de que nos dieran la estación y nuestro grupo ha trabajado por conseguirla, la dominamos, nos hemos expandido a otro sistema y estamos trabajando para seguir en ello, pues nos dimos cuenta de que otro grupo, en secreto, terroristas, que diría Federico, terroristas, se dedicó a sabotearnos la estación. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Metiendo cosas que rompen estaciones de aliens. ¿Cómo? Pensábamos que era una tontería, pero que tienen que meter 100 toneladas, que son un porrón de viajes, de un elemento que cuesta mucho de conseguir. ¿Pero quién ha sido? No lo sabemos. ¿Cómo no lo sabes? ¡Son terroristas! ¡Federico! ¡Son terroristas! ¡Joder! El caso es que para contrarrestar el terrorismo de la estación, por favor, teníamos que hacer un viaje hasta Maya, que sí, era un viajecito, 20-30 minutitos de viaje, con sí, una buena ¿cuántos nave. ¿Cuántos años luz? 200, uf, no. ¿500? Está lejillos. Ponle media hora de viaje con una buena nave. Y digo, venga, vamos a colaborar con el grupo. Vamos a ir hasta Maya. Me quedo allí y al día siguiente, cuando tenga otro ratito, compro lo que hace falta, unas aleaciones que son bastante caras y las llevo. El caso es que no hizo falta. A las 2 horas se habían organizado todos los del grupo. Habían hecho convoys de transportistas con gente que las escoltaba. Se nos llevan las manos. Y a las 2 horas se habían llevado, yo quería llevar 40 o 50, porque teníamos que llevar 100 o 200, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora no recuerdo el número, pero bueno. A las 2 horas habían llevado 3.000. Y digo, bueno, pues ya me quedo ahí. Espera, y añade Jordi. Johnny. ¿Qué? Perdón. Y perdiendo dinero. Todo por los FON de los Mountain. Por cada tonelada perdían 2.000 o 3.000 créditos. Han perdido millones. Bueno, pero a que los ha ganado, claro. Os queremos a todos. Sois maravillosos. Por ahora, hasta que nos hagan un complot y nos echen un golpe de estado, menos faena para nosotros. El tío menos pensado. No des ideas. John y yo no podemos entrar en el juego porque nos han echado, pero nos lo queremos mucho. Maravilloso juego emergente. Oye, pues ¿alguien más quiere destacar algún jueguecillo más? Yo estaba jugando a Labo. Sí, que quede constancia. Él lo ha comprado para su hija, pero quien ha jugado es él, montándolo él, ¿se entiende? Tres horas para montar el piano. Estuve siguiendo en Twitter tu locura. Pero lo bien que suena el pianecico. Oye, suena muy bien y tiene muchas opciones. Y he descubierto algo con lo del piano y el Labo. ¿Qué ha pasado? ¿Sabéis que comenté que hay una opción que te enseña cómo funciona? Pues cuando te va enseñando cómo funciona, te va desbloqueando cosas nuevas y cartones ocultos. Que no están en el, para empezar. Cartones ocultos. Hay cartones en las plantillas, que algunos son de reserva por si se te rompen, y otros que no sabes qué son. Y desbloqueando cositas, dice, ahora que has aprendido cómo funciona, vamos a avanzar. Por ejemplo, mi hija está jugando con un robot, un coche que anda, y cuando le enseña cómo funciona, dice, ahora que sabes cómo funciona, vamos a probar las pegatinas infrarrojas. Y puedes hacer unas pegatinas, un circuito, y el robot solo las detecta y las sigue. Ojo, marcadores, que mi hija descubrió que podía convertir al robot en un perrete, porque si pones al robot en modo automático, sigue el marcador, así que mi hija se puso el marcador en el bolsillo y dice que tiene un perrete porque le sigue a todos lados. Qué bueno. Muy bien el Laos, me sigue sorprendiendo, ¿eh? Voy jugando a él y me sigue sorprendiendo, me sigue enseñando más y cómo va enseñando a los niños a hacer más y mejor. Me gusta mucho. Muy bien, pues oye, hasta aquí lo que dio de sí la edición de hoy del Gamers Ocupados. Nos despedimos del equipo. Roberto Pastor, muchas gracias por estar por ahí. Hasta luego. Rafa. Venga. Nos hasta vemos luego, nos vemos, bueno, nos vemos ya porque vamos para el Uruguayo corriendo. Aida, muchas gracias por estar por ahí. Vosotros. Funs, nos vemos en cualquier día de estos, ¿o no? Ah, bueno, no sé, como si tú quieres. Si quiere usted, si señor, quiere usted ocupado. Señor ocupado. No, no, claro, aquí estamos, ¿dónde estamos? ¿En Gamers de Farra o qué? Sí. Johnny, uy, adiós. Espera, que Roberto me ha mandado un mensaje de cómo conseguir el segundo final de God of War. Yo no voy al Uruguayo, tengo cosas que hacer. Venga, uno que no viene al Uruguayo. David Chaeva, esperamos que vengas en el próximo podcast y comentamos el aguayao que estuvimos jugando los dos. Que nos echemos una buena risa con el juego. A él seguro que no le decía, haber venido. Pues no, porque David es responsable y tiene que trabajar esas cosas. Tú tienes mucho cuento, creo yo, Te ha pillado. Bueno, y un cordial saludo que nos acompaña. Que nos vamos. Adiós. Y a los fans de El Élite, que al final hay sorpresa del podcast. Hasta luego. Gracias al esfuerzo de todos nuestros comandantes de PON, guiados por nuestro amado emperador, el señor Mirindo. Tras la aceptación como facción dentro del juego por parte de Frontier Enterprise, todos los fontinianos se pusieron manos a la obra y emprendieron su primer objetivo: ser la fuerza dominante en su recién estrenado sistema de Naunin. Había que quitarles el poder a los sucios Naunin Jet Netcom, y ese fue nuestro principal objetivo. Unidos por el amor a nuestro querido líder, en pocos días nuestro propósito era conseguido y nos convertíamos en la facción dominante de la bella Naunin. Pero con el afán por expandir la palabra de Fon por la galaxia, nuestras hordas de aguerridos soldados lucharon y trabajaron insaciablemente hasta conseguir una nueva victoria para nuestra querida patria. A tan solo 10,44 años luz de nuestra amada Naunin, en Smetgels 1, los Fon eran ya una nueva facción en el sistema. Pero no todos son alegrías estos días en nuestro grupo. Saltaron las alarmas cuando se empezó a detectar una inusual actividad en Macleo. Informes oficiales indicaban interferencias de sensores Targoide, también conocidas como UA Bombing, las cuales podían llegar a producir el cierre de la estación por daños. Pero nuestro ejército de valientes nunca cesa en su empeño, y gracias al buen hacer de los comandantes al frente del Ministerio Sabroso, rápidamente el plan de choque se puso en marcha, y caravanas de osados comandantes marcharon en escuadrón para Maya a conseguir metaleaciones para contrarrestar el ataque UA Bombing, saliendo victoriosos de tal empresa. Cosa, por otro lado, muy normal tratándose de Fong. Y para acabar, les dejamos con unas palabras de nuestro queridísimo líder supremo, el emperador, señor Mirindo. Muy bien, comandante, seguid así. Y ahora, si me disculpáis, he de ir a comprar unas tazas aquí al lado, justo en Orbital. Comandantes, el espacio será nuestro.